cachito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vamos, vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, mamá, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea. Buenas tardes y básicamente incendiarias a 40 grados. Sí, hay que incendiar. Y de precarias nada, qué leches. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, oyentas. Esperando hoy por la tarde a que suban Jorge Martín Neira, que ha ido a rellenar el botijo, y a Sergio de Legal Sol, que nos va a venir a contar un poquito sobre la criminalización de la pobreza y sobre esa consulta que se ha hecho en un montón de municipios, de barrios, de distritos de Madrid en estos últimos días. Antes de empezar, que lo veníamos hablando y barruntando desde hace ya hora y pico, solidaridad con Carola Raquete, capitana de Lampedusa. Y no sé cómo se puede llamar un presidente Salvini y hacer honor a ese apellido haciendo las cosas que hace, ¿no? Y habiendo detenido a esta persona. No sé si le pide 20 años de cárcel. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Pues que los fascistas están desatados otra vez, macho. Importante, bueno, solidaridad también con la acampada de Badalona, antes de empezar, que ya llevan muchos días. El otro día, con estos calores, una de las niñas de las tres familias, que por cierto ya son seis las que están acampadas ahí en Badalona. Mira, entra Sergio por la puerta con un ventilador en la mano. Bueno, muy apañado, Sergio. Buenas tardes, Sergio. Y con su orquesta mínima. Ha traído el carrito musical. ¡Qué maravilla! Esto pinta... Y tú con la guitarra... Pinta bien. Yo he traído la guitarrita, cómo no, que me la han regalado hace una semana o dos entre un montón de compañeras. Sí, sí, estamos en el aire, sí, me hace gesto de me siento ya, sí, sí, sí. Hombre, cómo no, mira, ahí la tienes. Bueno, y me estaba solidarizando, estaba mandando vientos de dignidad y apoyo a las acampadas de Badalona y a esta que ahora llamamos acampada ayuntamiento. A ver, Richie, que nos cuente un poquito porque hay una parte de la acampada que estaba en el Paseo del Prado, ¿no?, que se ha subido un poquitito más arriba, más cerquita de Cibeles. Sí, sí, nos hemos mudado al lado de Cibeles. Verdaderamente queríamos un campamento libre de violencia y lo estamos intentando y hasta consiguiendo. Bien, entonces todavía queda gente en el Paseo del Prado, sí, y poquito a poco pues hay una parte que estáis ahí. Pero bueno, que se puede ir todavía a las dos acampadas. Vale, claro. Y yo os traigo una novedad, bueno, no sé si luego podremos hablar con ellas por teléfono o no, que bueno, este martes también en solidaridad con las acampadas de Madrid y de Badalona, pues probablemente en Lleida, hace ya una semana que una familia se incendió su casa, la de Ismael, y mañana el lunes, o sea, mañana es la última noche que pueden pasar en el albergue, ¿no?, donde les han tenido estos días, y probablemente pues haga lo propio y con estos calores pues ya de vueltas a las tiendas de campaña, porque mejor que en los albergues parece que se está. Pues comenzamos un poquito con Summer 2015, de estas tres chicas francesas de Lech, que a ver si os gustan y le gustan a Sergio, que he traído un poco música sui generis aprovechando que venía hoy. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom, freedom, freedom, freedom. Do you recall, no long ago, we would walk on the sidewalk, innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. Et c'est comme ça qu'on... It in my trump like jam to DJ. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name. Like hey, ma, ma, ma, ma, hey, ma. éviter les bimbos, mat mon équipe, ça fout les boules, ouais, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe à ses coups, toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous prennent pour des fous. J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. Sem, sem, sem. Un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. Venga, baila, comme ça qu'on sème, sème, sème. Me laisse pas solo, solo. Conmigo, gangsta. Comme ça qu'on. Eh, mama, mama, eh, mama, mama. Som, som, som. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. I'm too hot, hot, hot, damn. Hot, damn. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot, hot, damn. Hot, damn. Make a dragon wanna retire, man. Girls, hit you, hallelujah. Woo! Girls, hit you, hallelujah. Woo! Girls, hit you, hallelujah. Hallelujah, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I'm in love with the cocoa. Freedom, qué bonito. Qué... Sí, no ¿has visto? No, si esta chica nos van a acompañar alguna tarde más. Bueno, pues para ir abriendo los dos melones que con los que vamos a hablar hoy con Sergio, sobre la consulta republicana del pasado fin de semana, que por cierto hace un año ya la tuvimos en Vallecas, no os olvidéis, que fue la primera que se hizo ahí, yo he votado debajo del escalestrique el año pasado. Y bueno, sobre todo vosotros tres, que habéis estado por allí por la mañana y luego por la tarde, ¿cómo habéis visto la tensión? A ver, el caldito que tenía Madrid ese fin de semana y cómo... Y ya tiene Sergio los datos aquí frescos. Bueno, si me permites, empezar siendo brutalmente honesto y casi cruel. Decía Winston Churchill que la mejor manera para entender que la democracia no es posible es pasar 5 minutos hablando con el votante medio. En la consulta republicana hemos estado muchas horas hablando con el votante medio, con los que pasaban por la calle, y ha sido brutal. Porque les preguntábamos, ¿te molestaría que te preguntaran la forma del Estado? O sea, más suave la pregunta no puede ser, ¿no? O sea, ¿quieres que te pregunten la forma del Estado? O sea, más dulces y tiernos, si me apuras, no podemos ser, ¿no? La mayoría, ni puto caso. O sea, te tomas la molestia de preguntarle a tus vecinos, oye, ¿quieres una monarquía? ¿Quieres una república? ¿Quieres qué te importa que te pregunte? Y se molestan si les preguntas. Y entonces, ya te digo, muchos madrileños muy mal educados. Bueno, ahora hablaremos del nivel de participación, ¿no? Pero sí que a lo mejor que te pregunten por la forma de Estado o por el modelo de soberanía cuando no tienes garantizados ni blindados tus derechos sociales o vives en situaciones como las que ahora a lo mejor comentará Sergio con esto de la criminalización de la pobreza, pues hombre, ni siquiera culpo a la gente de lo que está sucediendo. De hecho, la prueba la tenéis, que las autonómicas ha salido como ha salido de mal, ¿no? Aquí en Madrid, y ayer o antes de ayer, en la manifestación de Madrid Central y demás, ha habido más de 60.000 personas. Quiero decir, depende del propósito, a lo mejor, de esas convocatorias, el que vaya más o menos gente, ¿no? No está bien igual valorarlo en números. Una imagen bastante negativa del tema, que no es para tampoco... Tener esa imagen. ¿Verdad que no? Está compartiendo alegría y todavía no toca, ¿sabes? Podido tener unas experiencias negativas, no te lo niego, que es muy posible que hayas tenido experiencias negativas, pero vamos, yo he estado en varias mesas y no era esa la sensación, y de hecho, teniendo en cuenta pues el tema, pues bueno, ha habido, bueno, aquí tiene Sergio, 20.000 personas se han manifestado. Bueno, vale, 20.000 personas no quieren ser vasallas. No, y posiblemente déjame más. Déjame acabar la frase, más, hombre, más. Por Dios. 20.000 personas no quieren seguir siendo vasallas, pero es que en Madrid hay 4.5 millones de personas dentro de Madrid. O sea, que 20.000 personas no quieren ser vasallas y hay 4 millones de vasallos... No se llegó. Joder, nos dan una paliza. No se llegó con las mesas que había puestas en el centro de Madrid. Quiero decir, al final lo que estábamos preguntando es si que esos quieren seguir siendo vasallos de un rey o seguir siendo siervos de un rey. Eso es lo que le estábamos preguntando. Bueno, y la mayoría... La mayoría ha votado que no. No, tío, la mayoría no quiere, de los... No, esos son los muy... Pero el resultado, la estadística la tiene aquí Sergio. Sí. La mayoría de los que han votado que no quieren. Es que esos son los muy convencidos, Jorge. Los muy convencidos nos van a dar la razón siempre, siempre. A ver, déjale, que ya está levantando la... Y sobre todo teniendo en cuenta la gente que participa en las elecciones de ayuntamiento y autonómicas, creo que el nivel de participación es bastante alto. Es bastante más alto que lo que... Y muy positivo, porque es que ya en las elecciones normales no participa tanta gente. Claro, eso iba a decir, me has leído el pensamiento. A ver, la apatía y el desinterés por las cuestiones políticas lo padece todo el mundo. Lo padecemos nosotros y quizás somos los que menos nos podemos quejar, y lo padece también la política institucional. Efectivamente, lo acaba de decir muy bien Marta, cuando hay elecciones, pues a veces tiene uno de los argumentos que nosotros y nosotras esgrimimos para deslegitimar al poder establecido es que, y con no nos representan, ¿no?, y tantas otras cosas, es que tienen una votación minoritaria. Tienen una votación minoritaria, la mayoría de la gente no les ha votado. Bueno, hablábamos ahora de la monarquía no la ha votado nadie, ¿no? Pero cuando hay elecciones, la mayoría de la gente no ha votado al grupo ganador, al partido ganador. Luego, a ver, en nuestro caso, en lo nuestro, pues va por rachas. Va por rachas, o sea, son ciclos. Hay ciclo de movilización, hay ciclo de desmovilización por evolución propia, porque la gente no puede estar constantemente movilizada y se desmovilizan y decae, y bueno, pues, y un día pues hay una manifestación que a lo mejor suscita el interés de la gente, como fue la de ayer, y se presentan 20, 30 o 40 mil personas, 60 mil, dicen los organizadores. Sí. Pues esas cosas ocurren, pero el ciclo de las grandes movilizaciones ahora mismo se ha acabado, o sea, volverá otro ciclo, pero estas movilizaciones que yo recuerdo hace 4 o 5 años, que una vez al mes o una vez cada 2 meses teníamos una, ¿no? La que menos era de 10.000 personas, y 50.000 no nos costaba mucho juntarlas. Bueno, cuando los buenos tiempos del 15M, sabéis cómo se ponía la plaza un día sí, otro también. Eso hay que asumir que se ha acabado. Y ojo que tampoco ha funcionado tanto, o sea, ha llegado a haber 3.000 manifestaciones al año que no surten un efecto como ciertas acciones puntuales que se hacen en sitios concretos de otro tipo, ¿no? Pues ya ahí tienes las acciones tipo Femen o otro tipo de movilizaciones que son más de motivaciones, ¿no? De encender las conciencias así con... pues con arte, con artivismo del más básico, o yo lo veo así, que me parece que a lo mejor es la manera de retomar otro tipo de lucha que nos siga dejando la sonrisa, pero que no sea multitudinaria. Se han demostrado además grandes cambios, o los que consideramos pequeños grandes logros nuestros, que no ha sido con tantísima gente, sino concentrando el propósito mucho y siendo muy pesados, ¿no? Pues con estas reclamaciones individuales una detrás de otra, o puede haber otros métodos que no sean las manifestaciones o las concentraciones multitudinarias. De a las pruebas me remito con las acampadas, con esas denuncias. O sea, está cambiando la movilización, está la sociedad absolutamente desgastada, la que está más politizada y la que no. Efectivamente. Y luego hay otro fenómeno al que también me quiero referir, y es que las personas, por norma general, son muy reacias a que la paren por la calle. O sea, no es porque... A ver, claro, sumas y te da un resultado, evidentemente. Si hay desinterés por la política, ¿eh? Y yo recuerdo una anécdota que le ocurrió a Rajoy, precisamente, que llamaron a no sé quién... Además estaban en directo, porque le llamaron, pues no sé, eran personas desfavorecidas, y él presumía mucho de que estaba con las personas desfavorecidas, ¿no? Y les llamaron y cuando... cuando cogió, me parece que fue el marido, el teléfono, llamó a la mujer, dijo, oye, ven, que está llamando el presidente de la República. O sea, esto lo escuché yo por la radio, o lo vi en la tele, no me acuerdo, y claro, Rajoy, que estaba, lo vi en la tele porque vi la carcajada que soltó, ¿no? Para muestra un botón, ¿eh? Hay una desinformación total, total. Pero si a eso le sumas, que resulta que pones una mesa para, pues en este caso era para votar, podría ser una mesa de recogida de firmas, la gente no se para, la gente que está repartiendo propaganda de algún negocio y están repartiendo propaganda en la calle, no se la cogen, y además les ignoran, le pones el S y hay gente que te dice gracias, pero hay gente que incluso lo ignora. Nosotros hemos repartido propaganda política, panfletos, y lo hemos visto. Y no es porque sea propaganda política, no saben lo que es, ni tampoco les interesa. No, entonces, ni con el aspecto de un billete de 500 euros, que lo dábamos en Atocha cuando la ILP de la renta básica, y decían, no llevo nada. Dicen, no, si te voy a dar un billete, aunque es papel moneda del nuestro, ¿no? Pero cógelo. No lo cogen. Sí es cierto que la mayoría de la gente no se para. Es cierto. Pero claro, no podemos tener ese dato en cuenta para asociarlo al éxito de la falta de éxito de la consulta. No podemos tener ese dato en cuenta porque es algo con lo que jugamos. Efectivamente, si presentamos una opción, una recogida de firmas, y hemos recogido, pues no sé, 20.000 firmas, 50.000 firmas, toma claro que en Madrid hay 5 millones de personas y no han venido a firmar, se han quedado en su casa, ese dato no vale. Objetivamente, hay que tomar datos empíricos y objetivos. A mí esos son los datos empíricos y objetivos. De verdad, tenemos que estar absolutamente claros en que basta un estúpido para derrumbar la República. Un solo estúpido. No hace falta 10 ni 20. Uno solo. Es como un edificio. Un estúpido lo derrumba. Bueno, el día la que... República, déjame acabar, sí, este argumento. La República la te podremos defender, nada más, y proteger, nada más. Nunca, siempre está en riesgo de que venga un hijo puta a romperla. Sí, y basta uno, nada más. Mira a Franco, mira a Hitler. O sea, un solo hijo puta, nada más. Bueno, un solo hijo puta con guarnición, ¿eh? Ojo, ya, que la gente no va sola. Con un poquito de dinero. A mí me preocupa más en el enfoque que estaba haciendo Sergio, el por qué la gente no se para o no, cree que no puede pagarse. Es cierto que hay que movilizar a la gente, evidentemente, en eso te doy la razón, porque si nos quedamos aquí y lo aceptamos por como eso, una cosa normal, la gente mal vamos. No se para, porque hay la que gente movilizarla. Tiene miedo a pararse. En ello estamos. Si, evidentemente, el día que la tengamos movilizada, pues si la tuviéramos movilizada ahora mismo no estaríamos aquí diciendo esto, estarían otros diciendo otras cosas, ¿eh? Pero bueno, el día que lo consigamos, y por eso estamos aquí, porque estamos en el camino de conseguirlo, pues entonces ya no habrá nada que hablar. Ya habremos cambiado la sociedad. De momento, ojo, porque es que hablar te sanciona, hablar te mete en la cárcel y no es un solo estúpido. Es a ver si estamos, o sea, vamos a caernos en la realidad que el programa básicamente no, hombre, no, no. Y estamos hablando vamos de que mucha gente vivimos la violencia, tanto económica como la represión, simplemente por compartir cosas en redes sociales y una serie de cuestiones que no son de un solo hijo puta, como decías tú. No, digo que con el mínimo conjunto necesario para destruir la República es uno. Eso es lo que he dicho. No estamos hablando, yo creo, de lo que hace falta para destruir una República, ni siquiera existe. Exactamente. Entonces, yo lo que creo, o sea, creo que sí que tocas en una cosa candente, una cosa que duele, ¿no? Que es verdad, que hay una indiferencia de la gente. Yo creo que esto, ha habido un momento de empoderamiento de la gente, de que la gente, cuando se ha desarrollado todo el ciclo del 15M, la gente pensaba que podía opinar de las cuestiones políticas, pensaba que su opinión podía incidir, o sea, la gente tenía un empoderamiento, ¿no? Por lo menos, no voy a decir que tampoco la gran masa, la gran mayoría, esta gente de la que se queja Ricardo, pues lo mismo tampoco vivieron el 15M ni tampoco estuvieron dentro. Se han mantenido en la misma indiferencia. Pero... Se acusa un problema que es, por un lado, que el ciclo ese ya se ha cumplido, y por el otro, que padecemos la enfermedad que padecemos de la impotencia política. Ya no sé cuántas veces se habló en el programa este de la impotencia política, pero que creo que es una cosa que la padecemos. La gente piensa que no va a poder cambiar nada, que las cosas no se pueden cambiar. Lo tienen asumido. Entonces tienen una mentalidad de que ¿para qué? De... Eso ahí yo lo entiendo, porque tienen miedo a la represión y a la violencia. No, y no solo por el miedo, porque cuando pierdes el miedo y acampas, te tiras 30 días, la gente que está aquí lleva 70 y no consigue nada. Y resulta que me estás hablando de una república que no existe, cuando ni lo que legalmente tendría que tener garantizado está protegido cuando lo reclamo, ni cuando protesto, ni cuando me pongo 60, 70 días, 2 meses, es que ya... Pero yo creo que es interesante, porque te hace preguntar, o sea, que se haga una consulta de estas características. Yo lo que valoro es que se haga la consulta, o sea, que se pregunte a la gente, porque no se la ha preguntado, nunca se la ha preguntado. Nosotros a lo mejor, por supuesto, y porque ponen tela de juicio además una cosa que es, que una familia, porque sí, cuando nos están hablando de que todos somos iguales ante la ley, tenga, por ejemplo, una niña de 8 años unos ingresos como los que se publican en los presupuestos y se le ponen 8.000 euros al mes, yo no sé ni lo que será, y estás viendo familias que ni siquiera con esos 426 o esas rentas mínimas, ¿qué tal? Es que hasta se les bloquean y es que no las tienen. Entonces, claro que te lo planteas y claro que a lo mejor la gente votaría por una república, pero no sabe de momento ni cómo garantizas plantearte por la las cuestiones, plantearte por las cuestiones económicas, de que no te llega, de que con más dinero estaría mejor, no sé cuántos. Eso es una cosa más fácil de que suceda que plantearte por el tema de que no tienes capacidad para incidir en las cuestiones que se deciden a los altos niveles de la política. Entonces, eso pues sí, a lo mejor pues dices que me han quitado, que me están dando 25 de menos, que necesito 25 de más. Eso sí que la gente pues se puede llegar a movilizar con una cierta relativa... facilidad, pero yo creo que el cuestionamiento que algunos, por lo menos yo, nos hacemos del sistema por el que nos regimos, por así decirlo, del sistema de gobernantes y de poderes y tal, y la idea de que se pueden hacer las cosas de otra manera, o sea, lo que sería la democracia directa o real que se reclamaba en el 15M, bueno, pues eso sucede, la impotencia esta, como digo, que es que pues no... Supongo que depende también de las coyunturas, como ha sucedido, y a lo mejor muchas veces, pues mira, como ha sucedido en Francia, con los chalecos amarillos, pues la coyuntura ha hecho que mucha gente se diera cuenta de, o sea, de que pensaba ciertas cosas o de que tenía un poder con su sumado con otros. Son cosas que no están... Entonces yo esto es como cuando hicimos la ILP... de la renta básica. O sea, cuando hicimos la ILP de la renta básica, nadie estaba pensando en la renta básica. El concepto, la idea de lo que es la renta básica universal era absolutamente desconocido. Lo conocían 4 en pequeños círculos. Dijimos, oye, pero esto es una idea buena y esto es un derecho que tenemos. Vamos a hablarlo con la gente. Porque si no lo hacemos nosotros, los que están hablando con la gente, ¿quiénes son? Los que están hablando con la gente son los que sacan por la tele. Entonces luego, ¿qué nos vamos a extrañar de cómo piensan unos u otros si están totalmente metidos en toda esta especie de dominación cultural? No sé cómo definirla. Sí, la dominación cultural está ahí, pero antes hablabas de que la gente se movilizaría. Últimamente, en estos días atrás, están diciendo los índices de pobreza y dicen el otro día, hoy, 3,7 millones... de personas en exclusión social severa. O sea, 3 millones y pico de personas, oye, deberíamos de estar un poco más movilizados de luchar por las migajas que nos dan. Y lo único que hacemos es repartirnos hostias entre nosotras. Por eso se está, o sea, si al final se sobrevienen herramientas como la renta básica universal, es que no queda otra. Eso estás hablando de que más que... del 20% en ciudades como Barcelona, o en todo Cataluña, como Madrid, en que los trabajadores del campo en Extremadura, quiero decir que es que no es algo que esté... Que dependa ni del sitio ni de nada. Es que hay miseria y pobreza absolutamente en el Estado ahora mismo, por lo menos en casi 1 de cada 4. Y si hablamos de niños, o sea, de niños y niñas, más. Entonces, encima, que es la parte que a mí me gustaría tocar hoy, encima, cuando sales a la calle, pones una tienda, cuando protestas, es que encima te multan. O peor, como la chica a la que le dábamos hoy vientos de dignidad, ¿no? Como la capitana esta alemana, cuando ayudas, voy y te meto en la cárcel, voy y te sanciono, voy y te reprimo. Entonces, de esta bucle y de esa vorágine es de la que sí que hay que aprender a salir. Por eso los talleres de autodefensa tan importantes, el hasta dónde pueden llegar con nosotros, porque muchas veces es más la política del miedo que la realidad de lo que pueden hacer. Sí, nosotros y nosotras mismas nos autocensuramos muchas veces. Exactamente. Y por ahí a mí sí me gustaría que le dieras, porque muchas veces cuando cuentas ciertas cosas que no son delito y otras que sí lo son, pues nos damos cuenta de que no tendríamos que tener tanto miedo, ¿no? Y a lo mejor es una forma de que esas personas que tú dices que no salen, pues se vayan animando y pierdan ese cague. Porque es que pararse, y cuando tienes un trabajo precario, un empleo precario del que dependes para todo, a veces es muy complicado. Con permiso, voy a ser otra vez brutalmente honesto. ¿Tengo que convencer a la gente de que deje de ser vasallo? Es que tú no tienes que convencer. ¿Quieren seguir siendo vasallos? Pues muy probablemente sí, Ricardo. Ya. No tienes que convencer a nadie de nada. Yo creo que sigue siendo un esclavo. Las estrategias estas que tratan de convencer de cosas, o sea, para empezar, yo cuando a mí, cualquier persona que me intente convencer de nada, yo me voy a poner a la defensiva, de entrada. Vale, ponte como quieras, pero o sea, por eso no se trata de eso. La gente tiene que derecho a pensar por sí misma. No lo hace, no lo utiliza, vale, pero tiene ese derecho. Okay. Lo que haces es no tratar de convencer de nada, es darle la oportunidad de que piense por sí misma. Pues eso hemos hecho. Eso hemos hecho la consulta, ¿no? El problema es que la gente que dices tú que se siente que es vasalla, no se siente vasalla. Es ahí a donde voy. Entonces, precisamente porque les han enseñado... Que no son vasallos. Les han enseñado a no pensar, a no plantearse. ¿Tú conoces el experimento de la rana en el agua caliente? No, el del gato en el agua caliente sí. El de la rana. El del gato sí. Pues a lo mejor es el mismo. Vale. Si tú metes a una rana... te lo cuento así en dos palabras. Si tú metes a una rana en un cacito con agua muy caliente, pero muy caliente, que duela, que queme, pues echas la rana y la rana pega un salto y se va, claro, lógicamente, ¿no? Porque se quema. Si tú la metes en un cacito donde hay un agua a temperatura normal, la rana está a gusto y se queda. Lo calientas, lo vas calentando, hace un poquillo de calor, pero bueno, se queda. La sigues calentando, se queda. No es consciente de que eso, no sabe que eso se va a calentar hasta límites irresistibles. Al final no se da cuenta de que eso está tan caliente que puede llegar a ahogarse, puede llegar a quemarse y a morir. Porque no es consciente de lo que le está pasando, porque se va acostumbrando paulatinamente a esa nueva temperatura del agua. Pues eso es lo que ocurre muchas veces en la sociedad también. Nos están metiendo el agua caliente poco a poco. Entonces, vamos a ver, si tú puedes vivir con 1.200, 1.300, 1.500 euros, también puedes vivir con 1.000, te aprietas un poco el cinturón. Y si puedes vivir con 1.000, puedes vivir con 900 y con 800. Y después que estés viviendo con 800, puedes vivir con 700. Esto es este ejemplo queda muy de manifiesto en este ejemplo queda muy de manifiesto en cuando la gente que está en paro, que cobra el desempleo, que se lo van reduciendo y se va adaptando a la nueva situación. Entonces, la gente ha llegado a tener unos objetivos, hablo de pobreza, hablo de cuestiones económicas, de su supervivencia, pero ni siquiera de supervivencia propia. Su primer objetivo es poder pagar al banco y poder pagar los impuestos. Primero es lo de fuera y luego lo de casa. Y si han podido pagar los gastos que tienen ese mes, se dan por satisfechos, aunque estén mal comiendo, mal vistiendo, etcétera, etcétera. Primero pagar a los demás. Eso es lo que les han enseñado a muchos. Ahora tú dime, es que esa gente es que es vasalla y les da igual. Pues mira, lo que menos les importa es si son vasallos o no, porque les han enseñado a no pensar en eso. Porque además, ya les cuando les impusieron el rey hace ya muchos años, y los que no nacieron ya nacieron con el pecado original adscrito, cuando les impusieron el rey, les convencieron de que eso era muy bueno, lo compararon con el dictador, era un hombre joven, era un hombre jovial, el campechano, sí, Juan Carlos el campechano, ¿no? El campechano. Entonces, claro, iba a ser el breve también, ¿no? Y ya está, y está el hijo. Este es el preparado. Entonces, claro, te lo vendieron de una manera que bueno, nos parece ridículo, pero eso hace un efecto. Eso hace un efecto a gente a la que enseñan a no pensar. Oye, que estamos en democracia, que nos han puesto un rey que es un rey demócrata, campechano, buena persona, que se ha acabado el dictador, que es otra sociedad, permiten la pornografía, permiten cuatro chorradas y con eso te envenenan y la gente está contenta. Y no se plantean, y el que nace después, que ahora tiene 20 y 30 años, no se ha planteado en su vida porque ya ha nacido con el pecado original adscrito. No le importa. Ahora tú pregúntale quién ha metido los goles el domingo pasado, ¿eh? Te los dicen todos de carrerilla. Bueno, yo quiero levantar un capote por una parte de la juventud que a mí me va sorprendiendo a diario. El otro día los chavalines que vinieron aquí, otras personas chavalines, que he conocido más jóvenes que yo, ¿no? Y que sí que tienen ese ímpetu, ese impulso, esas ganas de cambiar las cosas, que saben de sobra que además de no haber votado el régimen del 78, existe un documento como esa Constitución que es contradictorio, que te dice en su preámbulo que todos somos iguales y luego está el título de la corona, donde hay un señor inviolable, irresponsable, insípido, y son muy conscientes de eso, pero igual no tanto de las formas para cambiarlo, ¿no? Y entonces pues hacen sus pequeños intentos. En este caso, con los chavalines que venían el otro día, tienen un movimiento que es global. Ahora mismo están intercomunicados por una serie de propósitos que todavía no tienen muy claro, ni siquiera ellos, ni muy conformados. No sabían, siendo ecologistas, si eran capitalistas o no. Me gustó mucho la conversación que se tuvo aquí y estoy segura de que van a seguir participando. O sea, que poco a poco se van integrando en que no puedes ser ecológico si no ves la desigualdad, si no ves que es... Qué formas de soberanía como la que tenemos no valen, quiero decir, pero eso jueves. Igual es desaprender lo que tú decías, lo que nos han enseñado ahí a pico y pala. Por eso años, cada partido, ¿no?, cuando gobierna, intenta manipular a su antojo y a su conveniencia los planes de enseñanza. Porque esas personas que tú dices, que ya son jóvenes, pues adultos o semiadultos, a esos les han enseñado a pensar de una determinada manera. Lógicamente, hombre, todo el mundo tiene su cierta autonomía y se da cuenta de cosas, ¿no? Sí. Pero unos en más grado y otros en menos grado. En fin, hay... De alguna manera, lo que es la escuela de la vida no te la enseñan en los libros de texto y además te la cuentan mal, ¿no? Cuando ya te haces mayor y caes en la realidad, tienes que desaprender un montón de cosas que te habían enseñado. Efectivamente. Lo que no enseñan en las clases de historia es que la historia la escriben los vencedores. Esto es lo que no enseñan. Así es. Entonces, nuestra historia que tenemos escrita es la que escribieron los vencedores de la guerra civil. Y han metido su relato, y su relato no es verdad. Y cambiar el relato oficial es muy duro, es muy complicado, y máximo con los medios que tenemos. Para empezar, habría que dejar de financiarlo con 600.000 euros al año para redactar esto. Pues eso, que lo redacte, que la redacta quien la redacta, ¿no? Que en su mayoría pues son personajes tipo Pío Moa. No se me ocurre ninguno más que Pío, que yo no he sido. Es otro de Vox, ¿eh? No obstante, con esto de la historia, a mí lo que me motiva de la idea de la República no es repetir la historia, ¿eh? No es volver a hacer la Segunda República, ni volver a hacer la Primera República. Sí, lo que hay que rematar es hacer la Segunda Guerra Mundial. No, o sea, quiero decir, es hacer una cosa nueva, entre todos. Por supuesto... que mucha gente, pues hay que explicar un poco, hay que hablar con ellos, porque no se lo han planteado siquiera. O sea, pero es que es lo que realmente es deseable. Es lo que es deseable. Por ejemplo, ¿por qué se plantean mucho más las personas esto de república o la forma de Estado o de gobierno que esa pregunta que te haces tú muchas veces de qué es la buena vida? ¿De qué sería la buena vida para una sociedad como la nuestra ahora, hoy en día? ¿Cómo ir más despacio? ¿Cómo tal? Ese tipo de preguntas no nos las hacemos tanto. Pues sí, pues no, pues efectivamente. Pues como yo voy cuando... a hacer una locura en un momento. No, pues ya lo sé que vas a saltar, pero ahora te esperas un poquito, ¿no? Sí, sí, estoy amenazando. No, es como, o sea, la conversación del otro día y la conversación de hoy... se dejan a un lado y muchísimas veces nosotros mismos, aunque tratamos de ser conscientes de ello, o sea, toda una cara de la cuestión. Pero hay una cara que es la de reivindico, protesto, exijo, estoy airado, todo es el mundo que me he encontrado, no me tal. Y luego hay otra que es vamos a construir. Vamos a ver en lo que podamos. Por supuesto, los poderes no nos lo van a poner fácil. podría darse alguna suerte de que algún poder en un momento dado, pues hasta a lo mejor transigiera o colaborara un poquito, pero los poderes nos van a poner las cosas difíciles. Pero a pesar de todo, hay que hacerlo. Entonces, pues, es lo que faltó totalmente en la conversación del otro día, hablar de la economía social, hablar del apoyo mutuo, hablar de la resiliencia, de un montón de cosas que podemos hacer o que tenemos que intentar, y no solamente estar siempre mirando al poder, porque es como, o sea, pues sí, efectivamente, si se puede arrancar algo, pues que se arranque, fenomenal. Y con respecto a la política, pues yo creo que tenemos que tener esa conciencia de que somos animales políticos, decía Aristóteles, y tenemos ese poder nuestro. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Bueno, tendremos que hacer también igual, con las asambleas y en pequeños... Y ojo que hay mucha gente en muchos sitios que están, ya no es que esté empoderada, es que es poderosa per se. Es que hay gente que está luchando a diario por sus derechos, que la tenemos ahí, que tenemos asambleas en todas partes, que esa economía solidaria y de apoyo mutuo, cuando un rebos, lo que es el rebos de Cataluña, es el banco de alimentos, no funciona y nada más que te da arroz y legumbre una vez cada 20 días, cómo se arman en una despensa básica solidaria, se buscan sus habichuelas, ese tipo de apoyo mutuo y de economía social existe en los barrios de Madrid como San Blas, existe en sitios como San Vicente, y es lo que está a lo mejor no tirando en las cunetas a un montón de gente, ni siquiera llega a ser ya asistencial, porque en el momento en que esas personas se dan cuenta de que pueden cambiar las cosas, lo hacen para otras personas. Quiero decir, se convierte en aquella cadena de favores que decía David Enlleida, que dice, al final, empezando unas con otras, hasta gentes que no se hablaban han terminado haciendo cosas juntas. El problema, o lo que yo sí que veo que te deja como muy gris los pensamientos, ¿no? Es como las viñetas esas que salen por las redes sociales que dicen, hablar de política y de religión siempre enfrenta a las personas. Y la música, el arte y la poesía las suele unir, ¿no? Entonces es muy fácil perder el propósito, que muchas de nosotras tenemos el mismo, en pro de cuestiones que son de estructuras o de cosas que todavía no llegamos nosotras ni a haber debatido, ¿no? Ni... A ver, que Ricardo estaba muy enfadado. Sí, está totalmente dubitativo. Me está poniendo así blandurri. Estoy muy molesto, la verdad es que estoy muy molesto. Vamos a ver, perdóname que sea brutalmente honesto. El hijoputa de Salvini ha metido a una mujer en la cárcel por salvar vidas humanas en el mar Mediterráneo. Los putos fascistas en Italia, otra vez, están sembrando un genocidio. Y eso... con nuestros abrazos y con nuestras buenas palabras y con nuestras buenas intenciones, no lo vamos a parar. Ojalá lo pudiéramos parar. Si, de hecho, digo más, si lo pudiéramos parar dándonos abrazos, ya nos hemos dado un montón de abrazos en las plazas, nos hemos tratado con mucho cariño, hemos ido a hablar, a preguntarle a la gente con mucha cariño y aceptación, pero hoy, ahora... Una chica, por salvar vidas humanas en el mar que se estaban ahogando, en la mayor fosa común de la historia de la humanidad, está la gente mirando la tele, oyendo la radio, esperando el fútbol. No sé qué mierda de circo les darán hoy. Hombre, la verdad es que competimos con Lear Lapardo, que es una mujer fenomenal y hace un programa fenomenal, pero la realidad es que eso está pasando. Y hoy también se van al Wanda Metropolitano los artistas guays a hacer un concierto por la paz, mientras que una chica, por salvar vidas humanas en el mar, está en la puta cárcel con amenaza de estar 20 años en la cárcel. Entonces, bien. Como yo tengo... Igualmente, ay. Y te tengo que frenar, porque tengo de esta chica a la que tú haces apología de tus nubes grises, porque estábamos hablando en primera instancia de las consultas republicanas y lo que sí. Le hemos mandado son vientos de dignidad, que es lo que podemos hacer desde aquí. Ojalá pudiéramos hacer más. Te digo que textualmente la leo a ella, Carola Raquete. Soy responsable de las vidas de 42 refugiados y 21 personas de tripulación. No tengo tiempo ni ganas de escuchar lo que dice Matteo Salvini. Que se ponga la cola. Y con esto te pongo la sonrisa esa que dices que no existe, porque hasta sabiendo que le pueden caer 20 años de cárcel, la pone. Y eso es seguir para adelante, ¿no? Y es la capitana de la pelusa y afortunadamente consiguió sacarte una sonrisa hoy por la tarde, Richie. Pues sí, hija mía, gran que esperemos, mal, esperemos que rebaje esto para compartir alegría o totalmente, después. Pero, por cierto, pero yo Sergio, quería gritar algo por Sergio, la ventana. Sí. Quitando de los datos de la consulta, que los podemos dar luego así en el calendario, así rapidillo después o tal, me gustaría hablar de lo de la criminalización de la pobreza, porque nos afecta directamente, porque tenemos compas en todas las comunidades, en todos los territorios, que desobedecen. Y desobedecen porque las maltratan, porque no se puede vivir en este país, en ninguna de las comunidades y en ninguna de las banderillas autonómicas que tenemos. Entonces, por favor, cuéntame un poquito qué podemos hacer, las básicamente precarias. Sí, vamos a ver. De todas maneras, si me permites, hay una cosa que no me resisto a querer puntualizar de lo que ha dicho Ricardo sobre la chica esta a la que han castigado. La han castigado y está cumpliendo ahora mismo castigo preventivo. Creo que está en arresto domiciliario por haber ayudado a inmigrantes. Sí. Bueno, yo no voy a utilizar ese calificativo, porque es que además me voy a referir a gente mucho más cercana, no sea que nos escuchen y me apliquen la ley mordaza. Tú eres más valiente que yo. Vamos a ver. Lo que quiero decir es que no hay que remitirse a Salvini ni a Italia. En nuestro país está penado prestar ayuda humanitaria a inmigrantes ilegales. Es decir, que también se puede ir a la cárcel por eso. Vamos a ver, no es cosa de Salvini. No sé quién aplicó, estoy desconectado de la legislación italiana, no tengo ni idea. No sé quién ha aprobado el Código Penal, tal y como se encuentra constituido ahora, que permite... Salud. No, y República. Los malos espíritus no me dejan. No sé quién ha aprobado el Código Penal que permite encarcelar a una persona que presta ayuda humanitaria a inmigrantes en Italia. En nuestro país eso ocurre. Ese señor ha aplicado la ley. El problema es que las leyes que las hacen ellos luego las aplican. Es decir, aquí esto podría estar ocurriendo. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué puede ocurrir? Pues sencillamente porque se aplica el Código Penal. Ahora, vamos, ¿quién ha aprobado ese Código Penal? Porque este es un macabro juego en el que juegan todos los poderes. El poder económico, el poder político, el poder judicial, todos juegan a ello. Dicen, no, es que hay que cumplir la ley. ¿Pero qué ley es la que hay que cumplir? Vamos a ver, la que niega que yo pueda prestar ayuda humanitaria a una persona que la necesite por el simple hecho de haber escapado de la guerra o de haber escapado del hambre. ¿Eso es legal? Pues sí, es legal. Es legal que a mí me puedan meter en la cárcel o que me puedan poner una multa, que me puedan sancionar penalmente por haber realizado ese acto. Eso, entramos ya de lleno en lo que tú me has preguntado sobre la criminalización de la pobreza. Pero es legítimo, en base a derechos humanos, en base a derechos fundamentales, es legítimo hacer eso, por muy legal que sea. No son las evidencias lo que cambian las normas, lo que hacen las leyes. Sí, lo que pasa es que eso se lo explicas a los que están gobernando. ¿Cómo? Porque solamente entienden de legalidad. Tenemos un ejemplo muy claro con lo que ha ocurrido y lo que sigue todavía ocurriendo en Cataluña. Presos políticos, por sus actos, no por lo que piensan, sino por actuar. Ah, bueno, que ahora no, eso de que no te meten en la cárcel por pensar, también es mentira, también es una entelequia, porque tenemos a una persona ahora mismo exiliada política, no está en la cárcel porque tuvo tiempo de escaparse, que por cierto, es curioso que luego esas personas les acogen los países de nuestro entorno y entienden que o no hay delito o que aquí no hay garantías suficientes, y entonces resulta que no conceden la extradición. Es curioso. Y nuestros gobernantes y sus voceros, ciertos periodistas, se llevan también las manos a la cabeza por eso. Me estaba refiriendo a Valtònyc. Valtònyc ha compuesto canciones en las que no ha realizado ninguna acción más que la de expresarse. Claro, es que ahí está la trampa. Dicen, es que por pensar no te meten en la cárcel. Toma, claro, si no lo expreso nadie sabe lo que pienso. ¿Cómo me van a meter en la cárcel por pensar? Ninguna dictadura mete en la cárcel por pensar. Meten en la cárcel por decir lo que piensas, como le ha pasado a Valtònyc. Entonces es mentira que les meten por sus hechos y no por sus ideologías. Es mentira. Si no, me refiero a Valtónica. Hay más casos, pero bueno, no me voy a extender con múltiples ejemplos. Con uno es suficiente. Entonces, ya no me refiero a partir de este momento al hecho de ideología política, sino al hecho de acción. Efectivamente, si tú desobedeces una ley porque es inmoral o porque es ilegítima, es legal, pero no es legítima. Exacto. Pues, el concepto legítimo no está contemplado en la legislación. Entonces, bueno, pues será todo legítimo que quieras, pero tú estás desobedeciendo una ley y vas a la cárcel. Entonces sería cuestionable si es legítimo o no es legítimo lo que hicieron los catalanes. Cada uno tendrá su opinión, pero sí hay una cosa muy clara, que aquí en Cataluña se cuestionaban dos cosas. Una era la independencia de ellos, si es legítimo, pero había otra cuestión de fondo, y era si es legítimo el derecho a decidir. Sí, y en eso creo que todas las personas de bien estamos de acuerdo, que el derecho a decidir es legítimo. Pero no es legal, según en qué casos, en los casos que dicen ellos. Esto es una democracia muy sui generis. Entonces yo creo que esto es necesario plantearlo y hablarlo con la gente. Por supuesto, pues puede haber gente pues que pase, que sea indiferente, etcétera, pero hay que hablarlo con la gente, porque mucha gente lo piensa y lo siente, pero no actúa en consecuencia, porque no ve posibilidades. Sobre todo porque genera, o han pretendido generar división, ¿no? Y sí que hay una parte, de toda esa gente, de esas plataformas por el derecho a decidir, tanto de Madrid como de Barcelona, como de otros territorios, que han estado trabajando por una carta de derechos sociales que los blinde independientemente del modelo de soberanía, y eso está como más oculto, ¿no? De lo que es la cortina de humo es... Perdón, es que yo creo que una carta de derechos sociales tiene que ir juntamente con una carta de derechos políticos, porque ¿qué son los derechos sociales si no tienes derechos políticos? O sea, en ese caso los derechos sociales van a quedar al albur de los gobernantes si no tienes derechos políticos para defender esos derechos sociales. Me da igual. Es lo mismo que he dicho yo antes, pero dicho de otra forma. La ley la establecen ellos. Ellos establecen cuáles son los derechos sociales y cuáles son los derechos políticos. Tenemos una constitución. Firmamos tratados, ¿eh? O sea, por ahí iba yo. Quiero decir, esa parte tendría que estar blindada. Vamos a ver. Independientemente de quién entre en el gobierno. A ver, ¿no? Es que ahí está el engaño. Porque blindado. Son los gobiernos, otra cosa es el sistema. Blindado aparentemente está. Falsamente blindado. Tenemos una constitución que da una serie de derechos. Derecho al trabajo, ¿vale? Sí. Derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda, efectivamente. Derecho, pues no sé, ahora mismo... Bueno, a muchas... Son los que remiten el artículo 25. Derecho a la huelga. Humanos, derecho al alimento, a la huelga. Al vestido. A la dignidad, a la intimidad. A la integridad física y moral. A la integridad física y moral. Bien, vamos a ver, vamos a hablar. A ver, elegimos uno, el que tú quieras. Dime uno de la los integridad que física y moral. La me gusta física es la y de moral. Los compañeros sin hogar, y creo que nos afecta a todas, con y sin vivienda, con y sin empleo. Sí. Vale. La integridad física y moral. Bien, todos tenemos derecho a la integridad física y moral. ¿Dónde se acaba ese derecho? ¿Y dónde empieza? Vamos a ver. cuando tú vas a una manifestación que alguien decide que hay que disolverla a palos, y te muelen. Que lo hemos visto, dándote golpes prohibidos en la cabeza, te abren la cabeza, por ejemplo, es el golpe prohibido más evidente, en la cabeza, no se puede golpear en la cabeza, y no has hecho además absolutamente nada, porque hay fotos y vídeos por, no sé si decir, por centenas, por miles de gente a la que se apalea, y no había un motivo técnico, porque motivo real yo pienso que no hay nunca, pero no hay un motivo técnico para que la policía cargue contra esa persona, y la han pegado. A ver, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde acaba eso del derecho a la integridad física y moral? Porque luego está vulnerado por parte de un concepto que es policía. Bien, no, pero voy que más, significaría compañía ciudadana. Pero voy no más lejos. Pero voy más, un golpe en la cabeza. Pero voy más lejos. Salta un presidente de gobierno que repite un día detrás de otro, y además con la frente bien alta, que es que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Ahí queda eso. una democracia en la que el presidente del gobierno se jacta un día sí y otro también de que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Si eso no es una amenaza constante contra la ciudadanía, que baje Dios y lo vea. Total. ¿Eh? Pero voy a más. Voy a más. Esa persona a la que han apaleado, a la que han lesionado, sobre la que se ha cometido un delito, precisamente quien tiene obligación de evitar el delito, eso se denuncia. Eso se denuncia. En la mayoría de los casos, no voy a decir la mayoría, voy a decir, porque hay casos en los que iba a decir que en la mayoría de los casos no prospera esa denuncia porque esa persona no está identificada porque no lleva el número de placa. Pero hay otros casos, rectifico, porque no es en la mayoría de los casos necesariamente, hay otros casos en los que sí se puede determinar quién es el autor de un supuesto delito, y digo supuesto porque sistemáticamente el poder policial ampara los comportamientos de la policía, de los antidisturbios, porque no tenemos ninguno condenado por haber, me parece, la Comisión Legal Sol presentó muchas denuncias o ayudó a confeccionar muchas denuncias por malos tratos, por agresiones en manifestaciones, ni una prospera. Ni una. Qué casualidad. Ni una. Yo denuncié una vez a un policía, que él me denunció a mí por la ley Mordaza, y por pedirle el número de placa, y él me denunció en falso. De hecho, la denuncia que él me puso a mí por la ley Mordaza está archivada, él me denunció a mí en falso por negarme a identificarme. El policía no sabía que yo lo estaba grabando en audio. Y lo grabé en audio, lo presenté como prueba y le denuncié por coacciones. La denuncia estaba bien planteada, tan bien planteada que fue admitida a trámite y el policía llegó a juicio, llegó a sentarse en el banquillo. Wow. Y fue absuelto y tengo la sentencia. ¿Sabéis por qué fue absuelto? Por falta de pruebas, porque la prueba principal, la prueba de cargo que yo presenté, la grabación, después de escucharla en el juicio, el juez sencillamente no se pronuncia sobre ella en la sentencia. El juez motiva la sentencia con un escueto: no queda demostrado, y punto. Ni siquiera se refiere a la prueba de la grabación en la sentencia, en las consideraciones, en los considerandos, en los resultados, nada, no, en los fundamentos, no refiere nada de que esa prueba dice que no queda demostrado. Tendría que explicar por qué. Simplemente no queda demostrado y el policía es absuelto. No queda demostrado, y casualmente sí queda demostrado que Ricardo agrediera a 6 policías nacionales. Sí, eso dice. Y eso sí que lo tiene. O sea, es el mundo al revés. Una cosita antes de nada, porque como llevamos una horita, sí que me gustaría, como sí que funciona el directo, por fin, en Abrazo el Radio, hay equipazo, la gente ha conseguido que vuelva a funcionar. El teléfono, para no solo por aludidos, personas que estéis oyendo, que queráis comentar cualquier cosa en relación a la Mordaza, que por cierto, mañana 1 de julio, hace 4 años que mañana es el publicó, aniversario. Por eso para mí es un regalazo que haya venido hoy Sergio. Quería mandar muchos besicos, vientos de dignidad de todas las compas de No Somos Delito, que han aportado para esta pedazo acústica que ha venido ya al estudio. Ajá. Y bueno, el teléfono, si queréis contactar, es el 91-040-6147, www.agorasolradio.org. Esa es una cuña. Do you feel the same when I'm away from you? Do you know the line that I'd walk for you? We could turn around or we could give it up, but we'll take what comes, take what comes. Oh, the storm is raging against us now. If you're afraid of falling, then don't look down. But we took the step, but we took the leap, and we'll take what comes, take what comes. Feel the wind in your hair. We're walking the wire, wire, wire. stay the course. I promise you from up above that we'll take what comes, take what comes. Love, we'll walk in the wild. Pues Walking the Wire, que se llama esto, que no sé ni si lo pronunciaré bien, que es colgando en el cable, como sobre la cuerda floja, sería la traducción de Imagine Dragons, y nunca más a tiempo. Parece ser que hoy vamos a poder hablar con José un poquito, con el hermano de Mariano, que están en el local básico de San Vicente del Sort. Luego les llamaremos después de terminar la tertulia, pero por seguir un poco con lo que íbamos, que además a ellos les afecta ahí de lleno, con la criminalización de la pobreza y esa violencia económica despacito, que va despacito asfixiándonos, ¿no? Bueno, y apretándonos la soga, bien en empleos precarios o bien en, pues, en acampadas, bien en desalojos. Y bueno, pues hoy mismo por la mañana decían, se pronunciaban y protestaban hasta los del Samos Social, porque dicen que bueno, que es que ni ellos dan abasto, necesitan 200 personas más, solo en Madrid centro, ¿eh? Uh-huh. 200 personas más de personal y bueno, como era el 15 aniversario suyo, pues decían que de celebraciones nada, ¿no? Que están absolutamente desbordadas, que para poder estar las 24 horas y los 365 días del año, que es un servicio que tendríamos que tener así, pues no llega, ¿no? Y ellos mismos como trabajadores lo reconocen. El otro día los de Centro Social La Rosa, que estuvieron en esas jornadas, que estuvieron muy interesantes en el Paseo del Prado, comentaban lo mismo, ¿no? Entonces, es que ni siquiera esos dineros que tendrían que ir destinados a... Al final a que de verdad llegaran a las familias, pues están llegando, ¿no? Si lo bajamos a los datos concretos de los presupuestos y tal, destinamos un montón de dinero para que eso no pase, y ese dinero llega al bolsillo de Florentino Pérez y otros. Esta es la triste realidad. No llega a quienes deberían, y eso es lo que tratamos de hacer visible en el campamento de ayuntamiento, que, por ejemplo, en Madrid se están destinando como 50 millones de euros a las empresas de Florentino para atender las necesidades de los vulnerables, y no están llegando ahí. Por ejemplo, para muestra, os quería comentar una pequeña muestra. En el centro de menores de Hortaleza hay 42 o 43 jóvenes. Hay dos profesores, dos seguratas, que son los que impone la ley, ya sabéis lo que quiero decir, y dos limpiadoras. O sea, y están cobrando como mínimo 6.000 euros al mes por menor. O sea, alguien se está llevando una jarta de dinero por no hacer su trabajo. Tal cual. ¿Ok? Alguien o muchos alguien, ¿no? Por eso, que está montado el tinglao de tal manera que a la inmensa mayoría nos exigen unos impuestos que tienes que pagar sí o sí, y luego al final nos obligan a la caridad. Si me obligas, nos obligan, porque ese dinero nos lo obligan, y ese dinero acaba en el bolsillo de Florentino Pérez y de otros. Pero bueno, que esto es una hijoputez con todas las letras, o como o soy yo que me he vuelto loco. No, no, lo que pasa es que, bueno, está el debate este sobre si la corrupción es una cuestión sistémica o son unas personas corruptas, que yo creo que más bien es una cuestión de sistema, que el propio funcionamiento del sistema... Los sistemas no son corruptos. No, perdona, mira, si será antigua la frase de que el poder corrompe. Hombre, en este caso, que es por donde hemos empezado, ¿no? Para volver al tema, estábamos hablando de que los propios trabajadores de SAMU Social están diciendo que 60 millones de euros que se invierten este año, que es más de la partida que tenían para el 14, pues que está con un déficit de personal altísimo. Entonces, ¿en qué se gaste o se deje de gastar? Y teniendo en cuenta que se perpetúan las situaciones de albergue, que muchas personas y familias que duermen en los albergues los pagan, que igual no se conoce esto, pero se llegan a pagar 12, 15 euros la noche por dormir en los albergues, las personas sin hogar, dices, no sé de dónde piensan que lo pueden sacar, pero el día que estuviste tú también, Sergio, el día de las jornadas ese, salieron unos datos pues escalofriantes, no sé si 30 millones de euros para 50 personas anual, lo que decía, lo que comentaba Miki de los bancos de alimentos, estos que es un zumo y un sándwich 5 euros, cuando con esos 5 euros el PP, la cantidad de casos, la cantidad de casos de corrupción en los que ha incurrido el PP. Sin embargo, llegan unas elecciones y tiene sus votos. Pero es que los corruptos tienen sus redes clientelares a quien les pagan. Quiero decir, los que comen gracias al timo de Florentino, pues coño, van a votar a los que favorecen el solo timo esos. No, pero esos seguros que les van a votar. Esos son inquebrantables, les dan de comer. Ya. Hay mucho estómago agradecido, yo eso tampoco... Y los que entienden, como esa conversación que oí yo una vez en una... Estaba haciendo la compra y alguien, no sé si fue el dependiente o alguien que dice, sí, ahora me acuerdo lo que dice, lo de que yo en su lugar haría lo mismo. Sí, es que hay muchos de esos. Esa es la puta verdad. O sea, como que lo ilógico es no aprovecharse. Cuando tienes la oportunidad de aprovecharte, si no te aprovechas, que eres estúpido, claro, sí. O sea, esa es la cultura que tenemos, ¿no? Esa es como piensa la mayoría de la gente. Sí, o sea, hay quien sostiene que los españoles somos ladrones y moriremos siendo si no tienes ese tipo de actuaciones, que eres tonto. Sí, si no robas, estás dejando tonto pasar las oportunidades. Sí. Hay mucha gente, ¿no?, que piensa así, sí, es verdad. Bueno, sí, quizá por lo que hablábamos antes, la forma de educar es en el individualismo, es en el medrar, en el pisar la cabeza del de al lado en vez de aliarte con él, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso, ¿no? Desde las escuelas. A mí me gustaría hilar con un artículo de... Creo que desde que no las escuelas nada. O también desde ciertas prácticas de cooperativismo, de cosas. De colaboración. Estoy de acuerdo, es otro tipo de pedagogía, que es empírica, sí, ¿no? Que no tiene nada que ver con los libros, ¿no? Claro. Otro tipo de escuela, ¿no? La que, por ejemplo, da la monse a sus niños. O lo que yo considero que es educar, ¿no? Que quizá a lo mejor se da más en el entorno del barrio o de las familias que de los colegios. Por los horarios, me refiero. Pero bueno, a mí sí me gustaría, por hilar y porque Sergio centrara un poco lo de la criminalización de la pobreza, hilar con un artículo de alguien que a mí no me gusta nada, que es el niño este Becerra, de hace relativamente poco, que bueno, ha ido cambiando el discurso. Un niño Becerra a veces... Mira, poco a poco ha ido cambiando el discurso y ahora hasta... Que no va descaminado muchas veces. Cuando empezó la ILP con la renta básica, pues bueno, entre sobre él y Juan todo Ramón que le da por hacer futurología, ¿no? Y dice, mis predicciones para el año 2019, claro. Se arriesga mucho. La cosa es que, bueno, parece que se está centrando, debe ser los años, y ojalá que no nos oiga, menos mal que estos programas no los escuchará. Y dice que la realidad es que el ahorro está cayendo y el factor trabajo cada vez vale menos. La productividad no se sostiene, los salarios reales están estancados, las pensiones no se sostienen tampoco y hay cierres empresariales. Lo único que se mantiene es el consumo. El principal problema de España es el fraude fiscal. Y si lográramos resolverlo completamente, lo cual es una utopía, pasaríamos a tener de tener un déficit del 2,6% a tener un superávit del 5%. Igual con eso pagábamos una renta básica, ¿no? A lo mejor en el futuro. Dice, un 10% de la población estará formada por los grandes tenedores de capital y otro 30% serán personas profesionales que de alguna manera colaborarán o trabajarán para ese primer 10%, por eso lo que no eran uno, ¿no? El hijo puta, que decía Ricardo. Y luego el resto, pues con trabajos marginales. Y por no seguir mucho más, habla y define y dice que la crisis no ha acabado, sobre todo para algunas, ¿no? ¿Cómo veis esto? Porque igual que la palabra crisis del griego significa oportunidad, pues debe ser para cuatro, ¿no? Porque los demás... Pues, también significa eso en chino. Quería decir que el parón que ha dado esta semana la industria automovilística por los aranceles que ha impuesto Trump a Europa va a ser un durísimo golpe, porque ha parado la economía, la industria automovilística en seco. Y esto puede generar un efecto dominó en toda Europa brutal. Y desde incluso los poderosos tienen miedo de esta situación, porque son muchos trabajadores de la industria automovilística. Y de la noche a la mañana tenerlos en paro, tienen miedo ahora mismo los que mandan, las élites. Ha cambiado radicalmente la situación. Y por causas del destino, por lo que sea, ha salido a Christine Lagarde a decir que hay que proteger a los vulnerables. Ya va la segunda vez, ¿no?, que dice eso. Sí, insiste en decirle a los que mandan de verdad que hay que proteger a los vulnerables. Que quiere que Europa vaya, que el progreso de Europa sea medida por la protección que les damos a los vulnerables. Porque los vulnerables ya no son solo las personas más excluidas, ¿no?, de barrios más marginales y tal, que ya, como decía Eugenio de los barrios ignorados de Córdoba, ya nacimos excluidos. No, nos excluyeron ellos. Yo no me siento excluido, me habéis excluido vosotros, ¿no? Total. Pero, es verdad, pero verdaderamente es que la gente que tiene empleos precarios durante mucho tiempo, es decir, que no sale de esa vulnerabilidad, todas esas personas vulnerables ahora son personas que tienen empleos como los de Glovo, como los de Uber, que crees que vas a salir adelante y es que no sales. Entonces es que no es la parte de la sociedad como si fuera la más marginal, que nos viéramos como si fuéramos algo que es cualquiera, que es que le afecta mañana a cualquiera. Mañana cualquiera puede. En la capada tenemos varios que han sido víctimas de los fondos buitre y de la noche a la mañana estás en la puta calle, te suben el precio del alquiler al triple, estás mañana en la puta calle, ya está. Vale, pero lo que llama la atención parece ser es que lo haya dicho Christine Lagarde, porque las políticas que normalmente Christine Lagarde ha desarrollado no tiene nada que ver con eso. Lo de la Lagarde, que ya en otro programa ya nos estuvo hablando de ella, porque yo, para mí, es como con esta Villacís, que tiene como una cierta simpatía, Ricardo, y comparte alegría con ellas, ¿no? Pero yo, para a mí, no me toca ni la Nochebuena esta de mujeres. Yo, por donde quería ir, es por el tema de una vez estando en un empleo, que se tienen muchos, como es por el rollo de los chalecos amarillos, ¿no?, cómo terminan explotando. Es que son sectores que es que ya no viven, el derecho al trabajo no les garantiza el derecho a la vida. Hombre, hay trabajos. Es que está precarizado. Hay trabajos todo. Que es mejor no tenerlos. Exactamente. Porque no sé si es preferible la peor pobreza. La peor pobreza es la del pobre y que encima esté trabajando. Porque dices, oye, es que, a ver, ¿te renta realmente? ¿Por cuánto dinero estás trabajando, ¿no? ¿Cuánto te cuesta ir a trabajar? Porque es que hay empleos que pagas por trabajar y lo así de claro. Pero es que hay empleos que solamente ir a trabajar sale más caro que quedarte en casa. Total. Hay empleos que son por horas y a lo mejor tienes que trabajar 3 horas al día. Hay empleos que te cuestan hasta dinero. Sí, sí, sí. Que es del desplazamiento hasta allí. No, pues es que es lo que iba a decir. Trabajas tres horas al día y a lo mejor solamente el desplazamiento, por mucha tarjeta transporte que tengas, que por cierto gratis tampoco es, y barata tampoco es, pues resulta que solamente el trasladarte en tiempo y en dinero, y luego también, pues oye, eso te impide buscar trabajo, porque si tienes que estar trabajando no puedes estar buscando un trabajo mejor, o sea que es la pescadilla que se muerde la cola. O en otro tipo de trabajo, ¿no?, aunque no esté remunerado, como pasa con un montón de personas que cuidan de sus mayores, de sus pequeños, que hacen activismo, que hacen voluntariado. Claro, estás sin trabajo y dices, oye, por lo menos voy a dedicarme a ciertas necesidades que tengo que realizar. Pero, que el tiempo sea de calidad, claro, ¿no? Claro. Efectivamente. Eso es la única alternativa que tienes con toda esta problemática, es la renta básica universal. Es la única alternativa que puede, de alguna forma, afrontar ese tipo de situaciones. Pero eso no se contempla en la vida política. No. Están empezando además a susurrar. Además, ellos dicen que es demagogia, que es populismo. Contemplan que estás pidiendo la luna. Eso es que contemplan cosas intermedias, entre comillas. Bueno, que no tienen nada que ver, si las analizas un poquito. Ahora mismo, por ejemplo, la de los sindicatos mayoritarios, que ahora está como muy en por ejemplo, en a eso le llaman renta básica. Porque como están planteando, por un lado, la AIREF, es la Asociación de Parados de Larga Duración, mayores de 52, me parece, si no lo digo mal, una plataforma. Y luego, por otro lado, está esta ILP que plantearon los sindicatos mayoritarios, ¿qué tal? Que es parecida, solo que, bueno, planteaba 426 euros de manera incondicional, con una serie de programa parecido al trabajo incondicional garantizado. Para nada, con múltiples condiciones. Sí, solo, bueno, a todos los que estuvieran inscritos en el SEPE. Fundamentalmente estar en búsqueda de empleo, cosas similares. Si lo digo, es porque esta otra plataforma, AIREF, añade más requisitos aún a lo que planteaba esta iniciativa de los sindicatos mayoritarios, y se está confundiendo encima con titulares que hablan de renta básica, con lo cual de incondicional nada, de suficiente nada, y no es nada más un poco que otro batiburrillo ahí mental con el lenguaje y con las palabras para que no te entere de nada, de qué sería un ingreso suficiente. Y es que los franquistas llevan cambiando el nombre de perro a gato legalmente desde hace muchos años, y entonces eso nos lleva a esa confusión de la que hablas. Pero eso es normal, eso es normal. O sea, no, eso es la razón. Eso es lo que el poder siempre va a hacer y siempre ha hecho. No, eso es una técnica. Yo creo que lo importante es que tengamos claro el concepto de lo que queremos. O sea, qué renta básica, cómo la pensamos, y además intentemos y la hagamos entre nosotros, entre la propia gente que se va a beneficiar de ella. Dame un segundito porque tenemos por fin a José al teléfono. Ah. En San Vicente del Sorte, en el local básico contra la precariedad. Perfecto, perfecto. Y ya de paso, José, ¿me oyes? Perfectamente. Hola tú, buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, bien, vamos a ver si vamos a dormir. Pues todavía no, que te voy a quitar 10 minutillos de tu tiempo. ¿Qué te iba a decir? Estábamos aquí debatiendo de lo divino y de lo humano. ¿Qué pasaría si la gente de por allí tuvieran ese ingreso, un pequeño ingreso? ¿Qué pasaría con ese local y de qué manera? Porque ya lo hacéis sin un duro, sin un euro. Pues claro que sería muy necesario. Lo que no podemos dejar a la gente sin nada. Es que no entiendo nada de cómo puede vivir la gente sin nada. ¿Cómo estáis llevando lo del local? Que me he enterado ahí que estáis ahora como, no sé, ¿habéis hecho una parte de despensa para donaciones? ¿Con un sí, grupo nuevo? Ahí está, un grupo de Facebook que se han creado, de solidaria, de ropa y electrodomésticos y cosas. Y mira, tenemos el almacén lleno y estamos a la expensa de abrirlo ya. También tenemos muchos colectivos que están empezando a hacer actividades en el local. Y bueno, pues sobreviviendo. Sí. No nos queda otra. Sobreviviendo y molestando y haciendo muchas cosas, ¿eh? Que no paréis quietos, sí, por allí. No, claro, tenemos las 40 familias de Valleja, del pueblo de al lado. También tenemos la acampada de Badalona, que supongo que ya habéis hablado y se habrá escuchado. Pues bueno, no esto nos pesa. Nos tienen de esta manera y veo que no tienen fin. Van al revés, más agresivos, ya destruyen casa, ya no sé a dónde quieren llegar, la verdad. Pero bueno. Ahí resistiendo. Compañera, pero nosotros estaremos enfrente siempre. Eso sí que lo tengan claro ellos, que nosotros vamos a estar enfrente siempre. Y menos mal, y ahí, y haciéndote cargo de que todos los polluelos estuvieran en su sitio, como cuando la columna, como en la carretera. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo has visto tú la acampada de Badalona? ¿Cómo los has visto? Han hecho un conciertillo hace poco y parece que están teniendo más apoyo ahora. Sí, se está movilizando un poquito más también la sensibilidad. También el viernes tuvieron que llevar a una niña por insolación al hospital. O sea, que es una barbaridad. Lo que no entiendo es que vayan allí a Madrid a proponer propuestas cuando tienen aquí gente que ellos sí que pueden hacer. Lo digo por Esquerra Republicana. ¿Me entiendes? Teniendo aquí lo que tenemos, hijo. Y se vayan allí a Madrid a decir que ellos tienen propuestas. Aquí tienen que hacer leyes. Lo que no podemos tener es más gente en la calle. Y esto se está poniendo que vamos a tener que hacer acciones, ¿eh? Vamos a hacer acciones, o que yo estoy privado de libertad, me da igual, no tengo miedo. Lo que tenemos que dar visibilidad, porque aquí hablan de víctimas por todos los lados, pero las víctimas de los desahucios, ¿dónde están? ¿Quién se preocupa por ellos? Joder, es que las tienen en las puertas de los ayuntamientos y de los ministerios de políticas de igualdad y no hacen nada, ya hace más de 2 meses. Yo es que pensé, cuando fui allí al pabellón de Badalona, digo, se habrán equivocado, han ido a un pabellón, estarán equivocados. No, están en la puerta, sí, están en la mismísima puerta, vamos, los tienen que ver diariamente. Y no hacen nada, yo qué sé, no entiendo qué es el objetivo que tienen esta gente de y que es, eso vaya así. Y es en todos los sitios, gobernando quien gobierne y en todas las autonomías, para que luego no vendan la cortinita de humo de que si es que un partido o el otro, una banderita a la otra. Claro, eso es lo que tienen, y aquí nos tienen entretenidos, bueno, a otros, porque a mí es que me, esas patrias que tiene cada uno, que se las pueden ver de donde quieran. Porque yo esas patrias no las entiendo, ¿sabes? A las que dejan a la gente morir y defienden una bandera, yo la verdad que no lo entiendo, ¿sabes? Primero están las personas, somos seres humanos. Ya, pero la bandera es lo único que les queda ya. Ya son tan pobres que es lo único que les queda. Sí, es muy triste. A mí me entristece, la verdad. Ya, cuando veo esas cosas a mí. Esa es la realidad. De arma de... Dale, digo, que porque no, tapan con esa bandera todo, ¿no? Claro, todo ahí. Y aquí cuando habla, el otro dice que es por la independencia, el otro habla porque es su derecho, pero coño, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo vaya a hacer políticas para nosotros? Porque yo es que todavía no veo que hagan políticas para nosotros. No existimos, no somos nadie, somos números, pero vuelvo a decir, diré una cosa, hasta de la pobreza, porque yo estoy en la calle viviendo, hasta de ahí nos siguen sacando dinero. Se siguen aprovechando de nosotros. El sableo es brutal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que siguen. No es que digan ya una vez que te tienen destrozado, dice bueno, pues ya está. No, siguen maltratándote. Machacan más que nunca, aprovechándose del más débil, total. Claro. Qué injusto es todo esto, la verdad. No, que hemos hablado que esas partidas presupuestarias que hay para las personas sin hogar y para las personas que están en situaciones de emergencia habitacional y tal, que esas partidas, como se pierden por todos lados, igual si las tuviera de verdad la gente que las necesita, claro, les daba para todo el año, no para salir para varios, porque claro, son una cantidad de cero. Sí, a mí me ha pasado. Yo llegaba diciendo a una trabajadora social porque me dijo que pagaba 45 euros por mí diariamente. Digo, no se los vea a ellos, dámelo a mí, que yo me voy a poder sacar una habitación y yo me voy a poder hacerlo todo, yo solito, no necesitaré a nadie. Hostia, ya ves, 50 pavos al día, casi, 45. Sí, 45, y se lo hice tan tranquilamente, ¿sabes? Pues no lo entiendo yo. A ver, no entiendes, no, te están robando por un lado y por el otro. Exactamente. No, lo que quiero decir es que no hay que no tengan ni sentimientos. Es que no, lo que no quiero decir es que no tienen ni sentimientos, es que no se les abre. Ya te digo, estamos hablando de niños, que ya no hablamos de... Hablamos de niños, les da igual personas mayores, que estén enfermos. Eso lo vivimos los que estamos todos los días con los desahucios. ¿Qué te lo van a explicar? Que el dolor, que aguanten cuando te dicen los políticos. Es que no podemos, que... ¿Cuánto puede aguantar una persona? Que a mí no revienta, chaval. Claro, es que no lo entiendo, esa presión. Pero bueno, el sistema este, pero vamos a luchar por él, vamos a cambiarlo. Contra. Sí, ya me he equivocado, pero da igual. Yo lo tengo muy claro, vamos. Ya. Hay que acabar con él porque es el que nos tiene oprimido, pero no a nosotros, al planeta también, ¿eh? Nos tiene también reventando, es que es todo, es que es increíble como... Oprimirían como a su madre. De todas maneras... En la medida de lo que podemos nosotras, ¿no? Que son nuestros pequeños mundos, sí que se van haciendo cosas. Hombre, esto es lo que te salva. Bueno, tú lo sabes bien, Marta. Tú sabes mi historia, que cuando la cuente. A mí me ha pasado eso y yo he tenido mi gente de Asturias y mis movimientos que me habéis dado ese calor y esa fuerza para yo poder mirar a esa gente a los ojos, como lo estoy haciendo, con la cabeza levantada, porque no estás solo. Eso es muy importante. Lo mismo has dado tú, ¿eh? Vivan esos mundos, como tú dices, Marta, de nosotras y nosotros. Dice, bueno, pues no puedo cambiar el mundo entero por mi pequeño mundo, ¿no? De lo local a lo global. Esto es muy de San Tomás. Porque es de lo global a lo local, pero bueno, da igual. De lo local a lo global. No, es bueno. Déjale que está hablando José y luego me lo explica. Local. Sí, que me permitís, pongo las palabras de Galeano. Muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas hacen grandes cosas. Pues eso es lo que tenía yo diciendo desde el principio. Es que eso es lo que se vive. A mí cuando me dicen, bueno, pero... Digo, pero que no podéis llegar a entender cuando tú estás familia consiguió para ese desahucio. La satisfacción no es porque... La satisfacción de que se queda, que has conseguido por lo menos ese objetivo, que es un tiempo, nada más. Son victorias muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños. Estamos hablando de familias que se quedan en la calle. A mí que me llamen ocupa y me llamen esas cosas, no me duele, la verdad. No me duele porque yo lo que no quiero es gente. Sitios cerrados y... en la calle, eso no, tampoco es entendible. El problema es que no quieren meter en la cárcel. Sí, no. Que los verdaderos delincuentes llevan traje y corbatita y entran por una puerta y salen por otra. No, si ya mi compañera, la compañera Marta, ya ha hablado que cuando yo firme mi libertad ya contaremos todo. Me va a hablar de mí de represión este sistema, que a mí me castiga por 456 euros que he pagado. Y tanto que sí. Y estoy cumpliendo un año íntegro. Soy súper peligroso. Ya, que son unos hijos de puta. De una causa que no era ni causa de 2011. Eso cuando lo saquemos, que será, pues nada, mira, un poquito después de la escuela, que va a ser el último fin de julio, que ya no vamos a ver. Antes de que se me olvide, tenéis por allí unas fiestas patronales preparadas para el fin de semana del 21 de julio, que creo que la vais a liar Mari Morena. El pregón lo da Mariano. Sí, la fiesta alternativa de aquí de San Vicente, sí. Por eso, yo básicamente te digo que como me den el salario precario este que tengo estos meses, me largo para allá cagándome los días. Pues tú ya sabes que todos y todas los que nos escuchen, que están invitados aquí a San Vicente a venir a estas fiestas, si quieren venir. ¿Eso cuándo es, José María? Eso es el fin de semana del 12. Vamos a hacer un pequeño Google Calendar antes de cortarte. Fin de semana del 12. De lo de Cataluña. El día 6, que es el sábado que viene, hacen la fiesta como una comida popular en Lleida, Mariola Moviment, para recaudar para ir a la escuela. Luego vosotros tenéis las patronales el del 21, que será el siguiente. Madre mía, que tenéis un veranico, hijo, que tenéis por allí todo incendiado. La acampada de Badalona todos los días, pero vamos, los sábados hacen cosas. A mí me dicen, ¿por qué estás así? Digo, porque no paran. ¿Cómo voy a mirar para otro lado? Si no dicen parados, no pueden parar. Y sabes que estás todo el día, pues claro que sí, todo el día, pues normal, no vas a uno todo el día protestando, no protestando, pidiendo mis cosas, los derechos para mis compañeros, para las personas, que no sé. Dice, pero además, bueno, que no te los estoy pidiendo, que es que eran míos y me los has quitado. Ya ves si me los has quitado. Así que devuélvemelos. Joder. Ya. Los años de mi vida y a todos que nos han robado. Así. Y la tanto. Verdad. Oye, te doy una buena noticia. Dime. Antes de colgarte, mira, he hablado con un genio, así lo doy como en primicia. Va a haber aire acondicionado y probablemente ratito de piscina en la escuela básica de este año. No puede ser de otra manera, porque si no íbamos a acabar hechos charquitos desde el mismo viernes. Además, ya te dio el permiso especial, Marta, para ir. ¡Ay, qué alegría me das! Pues ya era hora, que ya venían diciendo que te lo iban a dar desde mayo, desde junio, ya, anda. Que sí, no, ahora lo que voy a firmar es libertad condicional. Hasta octubre, hasta el final de la condena. Pero para poder salir de Cataluña tengo que tener permiso especial. Y ya le tienes. Voy a Córdoba. No te tardes en pedirlo, que te lo den ya, que queda un mes. Que no, ya está solicitado. Ya vale. No tienen que... Vale. Pues allí te veo seguro, bueno, te veré en Terrayura primero. Eso seguro. Escúchame, bueno, algún domingo de estos antes de la escuela te llamo, igual el de las fiestas patronales. Vale. Si yo estoy por allí, que nos llame el Jorge desde el programa. Vale, no. Muy bien. Mira, toma a ver si no voy a estar yo también por allí. Hombre, es muy necesario, Jorge. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios, pero todos. Ninguno es imprescindible. Escúchame, y esa sonrisa que no nos haces perder nunca, ¿eh? Y besitos para todos esos payasos, jutre payasos, que han estado el otro día haciendo cocinas por ahí. Eso es un local lleno de vida, ¿ves? Eso por es eso. Libertad, cada uno hace lo mismo. Ese local es de la gente de Sambi y más básico no puede ser. Sí, la verdad que no, pero no falta de nada. Oye, don, ni gazpacho, qué envidia el otro día la foto. Ay, mira, ya con la baba colgando. Las tortillitas y todo. Ay. El local tiene vida. El que caiga dentro hay vida. Pues no, ya te digo que para las patronales vamos a ir más vida de Cataluña. Vamos a ir de los mandriles y de Valencia y de más sitios. Sí, claro que sí. Eso no me lo pierdo yo, vamos. Que luego os invadimos los mandriles. Sí, ya. José, sí, ya lo sabes tú, que vamos a acabar un puñado por allí empadronados. Vale. Tienes claro. Bueno, Nico, un besazo. Venga. Muy gordo, viento de dignidad a los buenos y nos vemos muy pronto. Venga, salud y libertad para todos. ¿Vale? Salud, Mati. Salud. En las luchas, compañeros. Thank you. antes de compartir alegría y de irnos a Chile, a la sección de Ricardo. Me gustaría que no le hemos dado tregua casi a Sergio esta tarde para hablar suficiente, que nos hiciera un pequeño recapitule así antes de terminar sobre el tema principal que hemos hablado hoy, de criminalización de la pobreza, y teniendo en cuenta por lo que has escuchado de José, esas acampadas, sí, que tenemos por todos los lados, esa epidemia básicamente precaria que se está preparando. Sí, se está formando. Bueno, el concepto de criminalización de la pobreza es muy sencillo de entender. La sociedad está dominada por los ricos, ¿no? Ellos gobiernan, ellos manejan el dinero, ellos hacen las leyes. Y esas leyes, que lo hemos comentado antes, que hay que cumplir la ley, pero las leyes las establecen ellos. Y ellos establecen leyes a su medida. Leyes que criminalizan a los pobres, a los disidentes, no solamente a los pobres, sino también a los disidentes, a los pobres y a quienes les defienden. Entendiendo por pobre, pues en lo que llaman clase media, que se ha venido abajo, en mucha gente, pues también podría ser pobre, pero hay unos pobres de solemnidad también, que a los que a ellos no les merece la pena atender. Entonces hacen unas leyes a medida. El Código Penal no criminaliza exactamente los hechos, criminaliza a las personas. El mismo hecho cometido por una persona rica, por una persona poderosa, no es punible porque lo comete de otra manera. Es difícil que los ricos delincan porque no existen tipos penales para ellos en muchos casos. Hacen claro, alzamiento ellos no, de bienes. Efectivamente, pero el alzamiento de bienes, bueno, es un concepto penal muy ambiguo, requiere de unos parámetros muy, muy determinados. Y, en fin, robar, sabemos lo que es. Robar es la apropiación de un bien ajeno mediante violencia o intimidación. La apropiación ilegítima mediante violencia e intimidación. Eso un rico no lo hace. Hacienda, un rico lo hace por lo fino. Por lo fino. Pero, de todas maneras, hombre, hay ejemplos que podría poner para dar soporte a esto que estoy diciendo de que no existen tipos penales que castiguen las conductas de los ricos. Por ejemplo, nos vamos a entender con ejemplos. A ver, el Código Penal no prevé que, como delito, que un empresario que se dedica al textil, un empresario multimillonario, utilice para fabricar sus prendas de ropa mano de obra infantil en régimen de esclavitud o semiesclavitud en países del tercer mundo. Y aquí la legislación prevé, o sea, tiene un espectro suficiente de sobra como para poder establecerlo como delito. El marco legal, según el marco legal que tenemos, el marco legal penal, se podría establecer como delito perfectamente. Sin embargo, no está establecido como delito. Nos puede parecer inmoral, lo podemos criticar todo lo que queramos, pero ahí se queda. Sin embargo, si alguien que no tiene medios para sobrevivir vende copias de esas marcas o de esa marca encima de una manta en la calle, está cometiendo un delito. Porque se ha determinado que eso sí es delito. Eso es la criminalización de la pobreza. Eso es la criminalización de la pobreza. El rico no delinque. Sin embargo, realiza un hecho que podría ser delictivo, pero no lo es. Porque ellos mismos han dicho que eso no sea delito. El pobre sí delinque. Podría no ser delito. Podría ser una infracción administrativa, por ejemplo, y no un delito, porque el delito conlleva la detención, el decomiso de la mercancía y una pena, que puede ser de cárcel. La infracción administrativa pues no prevé todas esas cosas, prevé una multa, ¿eh? Pero se ha establecido que sea delito. Por cierto, este es un delito contra la propiedad industrial. Hubo un tiempo en el que esas cosas fueron el delito contra la propiedad industrial y lo de los CDs y tal, contra la propiedad intelectual, las películas. Esto era infracción, pasó a ser infracción administrativa, pero luego volvió a ser delito. ¿Por qué? Porque ellos lo establecen así, según el gobierno que lleve los mandos, que lleve los destinos del país, pues hay verdaderos gobiernos que son absolutamente aporófobos, o sea, que es que odian a los pobres, aborrecen a los colectivos vulnerables en general, ¿eh? Pero bueno, y entonces legislan en consecuencia. Eso es la criminalización y de la pobreza. Es algo que se está extendiendo. Es algo que se está extendiendo, por supuesto. ¿Eh? Sí, otro ejemplo, pues no sé, por ejemplo, la usura es delito. ¿Cuántos banqueros conocéis que han sido condenados por usura? No, que no, que los salvamos nosotros. ¿Qué usura? ¿Qué condena? No, ya te doy yo la pela. Vamos a ver, pueden ir al juzgado, pueden ser denunciados, pueden ser admitida la demanda, la denuncia a trámite, la querella, lo que se les interponga. ¿Conocéis algún caso? No. Los pocos de esa aplicación, de la ley, pero por anillo al banquillo por movimientos sociales, por irregularidades en la gestión, en la contabilidad y tal, pero no por usura. Es decir, la usura tiene que contemplar una serie de parámetros, pero son parámetros tan ambiguos, tan confusos y tan indeterminados que no nunca cae, a la hora de la verdad no, es que nadie se lo plantea y es que además cuando ellos realizan sus prácticas sobre la población ya se cuidan muy mucho porque tienen unos servicios jurídicos potentísimos, se cuidan mucho de no caer en esas circunstancias. Solamente pues la forma en la que esté redactado un contrato, la forma en la que se presta el dinero, la forma en la que luego te desahucian, puede tener una consecuencia civil, pero nunca penal. Para que no haya sido usura lo de las preferentes que ponían los contratos, ¿recibirá usted su dinero en el año 9.999? A personas mayores que tal. ¿Cómo es posible que eso no se haya determinado usura? Pues no lo sé, porque no lo he mirado, pero... Un interés desproporcionado de no, de hay devolver. muchas formas hay muchas de usura. Formas, vamos a ver, que a ti te quiten tu vivienda. Desproporcionado, efectivamente. Que a ti te quiten o simplemente el interés. Que a ti te quiten tu vivienda, que te echen a la calle, que echen una familia a la calle, por no haber podido pagar una deuda en unas condiciones absolutamente leoninas, eso podría estar penado. Podría estar penado, serían préstamos piratas, yo qué sé, pero no lo harían, claro, porque no se pringan, lógicamente, por eso, porque los ricos no tienen tipos delictivos en los que puedan incurrir, simplemente la ley se amolda, y eso no es delito. No es delito echar a un agente de su casa por no haber podido pagar una deuda absolutamente usurera. No solamente no es delito, sino que utilizan al Poder Judicial para ejecutar ese desahucio. Total. Para más inri. Y para criminalizar a las familias que tienen que recuperar viviendas para. Pero esa familia ya está criminalizada porque si cuando está en la calle, si se busca la vida y ocupa una vivienda, ahora resulta que eso sí es delito. Nos damos cuenta de cómo la ley se pervierte de manera que el pobre, cuanto más pobre es y más de solemnidad, más delinque, porque tiene que incurrir en tipos delictivos e infracciones administrativas también. Está prohibido dormir en la calle, está prohibido pedir limosna. Todo eso está prohibido mediante ordenanzas municipales. No son delitos, pero bueno, son una forma de leyes mordaza también. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me disuelvo en el aire? ¿Qué hago? Porque ¿os habéis dado cuenta que cualquier cosa que haga una persona sin empleo, sin trabajo, sin medios para sobrevivir, cualquier cosa que haga para llevar dinero a casa es ilegal? Todo lo que nos lo habíamos planteado eso. Cualquier cosa que haga para llevar dinero a casa es ilegal. Fíjate, estoy pensando en la artesanía, en estos días que yo no estaba sin contrato haciendo pendientes. O cuando sacas la guitarra, ¿no?, a la calle y estás pensando, es cierto, es ilegal. O sea, no puedo tocar en el metro, ¿no? Tampoco puedo hacer pendientes y venderse a la gente. En el metro sí se puede, metro sí se puede tocar, pero en los pasillos, y yo sé de músicos a los que han echado, simplemente. Y echan, yo lo he visto. Es que en los pasillos los músicos no sacan nada. Entonces, claro, me parece una burla. Dice, los pasillos puede tocar, en los trenes no. Digo, vale, es que en los pasillos no se saca nada por circunstancias que no vienen al caso. La gente no se para y no les echa dinero. En algunos sitios, en muy poquitos sitios, por el determinado tipo de público y tal, pues sí, hay sitios, bueno, pero claro, están copadísimos. O sea que, pero en los trenes, por ejemplo, que es donde sí se puede sacar dinero, está prohibido. Está prohibido pedir dinero, está prohibido dormir en la, está en el metro y fuera del metro, está pues prohibido, está que... prohibido coger fruta de la de la de la, de la basura, coger comida que con multa de 600, de 700 euros. Y por además, por antes de ir entrando en las secciones, que es que la vida nos fue dada. Nos la dieron nuestras madres, esto de ganárnosla con el sudor de la frente cuando encima por más que sudas no tienes pana. Es que hay sí o sí hay que darle la vuelta. Yo vamos, sea en Córdoba, como quien dice, haciendo escuelas las que haga falta, todos los domingos que haga falta. La escuela falta de la vida. No es la única escuela real que vale. Bueno, lo normal, que además vendrían aquí los de nuestro programa radiofrénico que lo ponen ahora que el domingo que viene estarán por aquí seguramente. Que lo normal, no me gusta hablar de lo normal, ¿no? Bueno, si no, me parece que el 14, decía César, que a lo mejor seguro hacen programa, yo creo que harán. Pero bueno, nosotras estas semanas y demás estamos tardando más de lo que pone en la parrilla, lo que pone en la página web. Y más que empezar a las 6, estaremos empezando a partir de las 7 de la tarde, los domingos de todo este verano. Y además ya viendo, bueno, pues que, por ejemplo, Sergio hoy no podía estar a las 7 y eso, si se puede, se retrasará todo un poquitín por las horas, estas puntas de calor, y también porque estáis vosotras y que podamos contactaros y demás. Y no sé si ir entrando en la sección de Chile, Ricardo, de y alegría, de, no irte de poniendo, vamos a decir que no. Eso, vamos a decir que no. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque si... Hola, buenas tardes, compartiendo alegría. Voy a intentar otra vez el doble salto mortal. Y medio con rizo y tirabuzón. Bueno, pues la verdad es que hoy estoy, como ya he expresado antes, muy molesto porque los fascistas han metido a la compañera en la cárcel. Pero eso es la alegría que nos comparte. No, la alegría viene después. La alegría viene de destruir este mala acción que Salvini está actuando. Al final queremos que en Europa no encarcelar a las personas que salvan la vida de los negros o los no negros, pero que salvan la vida de las personas. Eso que queremos en Europa. Y muchos italianos le están cantando a Salvini: oye, mira, que nos hartamos de matar fascistas en el 44 y en el 45, que podemos repetir la historia en cualquier momento, que no tire mucho de la manta. Y el cabrón sigue insistiendo en tirar de la manta. Y al final a Carola, esta chica, mujer, capitana de Lampedusa, que la quieren meter 20 años en la cárcel, pues yo creo que hay que volver a gritar como en el pasado se gritó ¡Free Mandela! Libertad para Mandela, pues a hoy hay que gritar ¡Free Carola! Y esto es la alegría que quiero un poco compartir con vosotros, que tenemos que liberar a Carola de donde está, ¿de acuerdo? Tenemos que liberarla. Y entonces yo creo que tenemos que Salvini tiene que oír Free Carola. O sea, y quiero que todo el mundo nos acompañe a repetir esto y que este mensaje llegue a los oídos de Salvini. ¡Free Carola! ¡Free Carola! Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque si la dictadura... Y otra causa que me ha causado felicidad y que quiero compartir con vosotros es que en Europa cada ya se ve, se empieza a sentir que hay gente que está sembrando algunas semillas. Y la semilla más bella que estoy encontrando es Housing for All, que significa casa para todos. Queremos que Europa sea un sitio que tenga casa para todos, y esto va a seguir floreciendo en Europa, porque Europa, si es eso, es si debe de permanecer viva Europa, tiene que ser con casas para todos, que todo el mundo tenga un techo bajo sus cabezas. Y creo que, a pesar de todo, puede estar cerca el momento en que esa realidad pase. Yo creo que es el tiempo de que esta idea deje de ser una idea y se convierta en realidad. Casa para todos. Vamos a decir que no. Bueno, tenía que haber empezado por esta información que me llega desde una fuente que yo considero verídica y veraz, de una compañera que el otro día vio en Sol algo que a todas y a todos nos debería de escandalizar tanto o más que la detención de Carola. Sucedió en la Puerta del Sol que 15 nacionales, policías nacionales, sacaron sus porras extensibles, apalearon a un negro delante de todo el mundo con 36 cámaras de televisión grabando en directo todo el rato ahí en la Puerta del Sol. O sea que hay unos policías en Madrid que se creen con total impunidad de hacer algo ilegal, con todo el mundo mirando, con los turistas mirando, con los nacionales mirando, con la gente de Madrid mirando, y 36 cámaras de televisión grabando en vídeo en directo. Y nadie ha visto nada, solo la compañera. Esto, vuelvo a repetir, tenemos que repetir la cosa esta de aplastar fascistas, o podemos evitar este repetimiento de la historia sin violencia. Bueno, espero que consigamos la libertad para Carola y que los policías en Madrid dejen de apalear negros. Por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Pues compartiendo alegría, que estaba Ricardo, madre de Dios bendito, en la sección de Oído al Dato de hoy. Y cortesía de Fantomas, Jorge Martín Neira, vamos a definir lo que es el, a ver si soy capaz de pronunciar esto, dialogrismo. Dialogrismo, el aprecio a la compañía. La razón será abandonada como verdad absoluta y los sentimientos ganarán tanto peso como importancia. La expresividad se valorará por encima de su aparente incoherencia. ¡Qué bonito esto del dialogrismo! No habrá más críticos más allá del propio artista, que ejercerá de activo y pasivo de su propia obra. Asumir la voluntad como la fuerza, mayor o menor que cero, original. El único requisito para llevar a cabo X cosa es querer hacerlo y asumir tu absoluta y plena libertad para hacerlo. Yo creo que somos un poco dialogristas todos, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves tú esto? Algunos, algunas. Dice punto 6, no ser un esclavo de la sociedad porque esta última no existe. La sociedad existe porque nosotras la hacemos existir. Qué reflexiones más bonitas me he llevado de tu casa la semana pasada con el dialogrita. Todos los individuos asumirán su plena desnudez y jamás serán disfrazados de establecimiento o sociedad. O sea, esto de... ¿cómo? En ese colectivo es de mantener nuestra propia... a ver si lo digo, identidad, no individualismo, que es distinto, ¿no? Es difícil esta diferencia. Algunas cosas es que cuesta mucho trabajo comprenderlas, ¿eh? De las que pone ahí. ¿Vale? Sigue. Sigo. En el caso de que ejerzas de arquitecto de una obra, deberás ejercer de obrero de forma manual y quizás sufrida en tu propia ejecución. Es que al lorito, ¿eh? Que me llevo unas cosas que todos los días es sábado, dice aquí. ¿Qué pensáis de esto? Ahora que se ha ido Ricardo a descansar un poco, por favor, ¿qué pensáis de que todos los días sea sábado? ¿Se puede hacer de todos los días un sábado? Hombre, como poder se puede. César mueve la cabeza como diciendo, de eso nada. Hombre, tú los lunes existen y son mañana. Si tú adjudicas al sábado unas características determinadas y entonces pretendes que los demás días tengan las mismas características que las características que que tienes adjudicadas al sábado. Pero vamos, yo es que creo que todos los días, que cada día es único en sí mismo, y entonces no, ni sábado, ni domingo, ni lunes, un día es un día. A ver si por aquí dice el diálogo, grita, no separar pasado y presente a un nivel personal o autobiográfico. Tu presente vigilará tu pasado y no al revés. Es muy bonito eso. A ver si por ahí, es que verdaderamente es difícil esto de entender lo que significa el dialogrismo, pero a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido que era bueno para hoy, porque dice en los últimos 4 o 5 puntos, el triunfo solo es cuando uno de los bandos decide que ha ganado. Esto de los bandos no tenía yo muy claro qué era hasta que lo estuvimos hablando, como decías tú antes, ¿no? A lo mejor esa parte que legisla y los que nos vemos legislados. Sin artistas no hay victoria, pues no habría quien la exprese. Que también es bonita, bonita sentencia. El propio pueblo se vuelve artista. El gobierno, quien lucha, no los soldados que solo aman, sufren y matan, convierten al pueblo en artista. Me está poniendo Jorge unas caras, pues esto lo he sacado de tu biblioteca. La gente duerme para olvidarse que hace cosas como dormir. Estáis los dos con unas caras, de verdad, la César es cuando va a hacer la foto para poner en el post del programa. Sobre todo me gustaría, la verdad, sobre todo me gustaría ver, porque la cara de Sergio y la tuya pues ya son expresivas, pero me gustaría la cara de las personas que estén escuchando esto. Bueno, aquí dice, y ya voy a ir terminando para que no se nos queden muy aturullados y puedan escuchar el calendario, básicamente precario. Diré que se trata de una cartulinita amarilla. Sí. Que me repartieron, vamos, no me repartieron, que en uno de los puestos anarquistas que hay en Tieso de Molina, que yo como, bueno, muchas veces me acerco por allí, pues había un grupo que estaba repartiendo esto del dialogrismo. Simplemente me lo llevé para leerlo. Y ahora Marta lo está propagando ya. O sea, que bueno, el dialogismo avanza, que no había el dialogismo progresa, llegará lejos. Claro, no lo había escuchado y me quería yo de poner la gotita aquí básica del dialogrita, que abandonará el ansia de revolución y se limitará a ser revolucionado. Qué potente esta frase para los días que corren y teniendo en cuenta la necesaria revolución mental que necesitamos todas, ¿no? Revolucionarnos. Y como último punto pone, eres libre, y en grande, y en mayúsculas, y en negrita. Y me gusta mucho. Gritando, porque así se grita lo que siente. Eso es como se define un dialogrita. Lector, querido amigo, no has de preocuparte por el bien común y tus oídos, pues es dialogrita, solo es rodeado de dialogritas. Y como todos gritan, no hay reproche. El dialogrita es un ogro, con una clara y quizás única razón evolutiva. Es un ser grande y fuerte porque la libertad pesa lo que más. Feo y con ojeras porque nadie le ha dicho lo contrario. Y porque, qué cansada es la libertad. Y absolutamente cansada porque soy libre. Al lorito, que me lo quedo para los restos. Guardadito aquí en mi cajón desastre. es de dialogrismo en dialogrismo al calendario básico e indignado de esta semana. Vamos a ver, yo por mi parte, mañana hace 4 años la ley Mordaza. Sergio, lo que está preparado es que yo no quiero contarlo mucho porque tiene mucho de sorpresa y de en redes sociales sobre todo, pero bueno, algo así como que casi todos los movimientos, que somos todas, ¿no?, que nos vemos reprimidas de una u otra manera, hagamos un vídeo, ¿no?, de apoyo. No puedo decir mucho más porque es notición, ¿no? Será a partir de las 11 de la mañana, que esté atenta la gente en redes sociales, que se viralizarán pequeñas muestras de aniversario de Mordaza. Más cosas todos los lunes, Lunes al Sol, en la plaza del Ayuntamiento de Valladolid, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, las sillas contra el hambre, nuestros parados y precarios de Málaga, en la puerta de la Diputación, con las compas, con Feli, con Paco, por allí, también más lunes, los Lunes al Sol de la Plaza Universidad en Barcelona, de nuestros pensionistas, la Marea Pensionista Catalana. Y por favor, acordaros que el martes por la mañana se inicia la acampada en Lleida, Mariola en Moviment. Tengo aquí una convocatoria pequeñita, bueno, es en solidaridad con el resto de acampadas, la de Madrid y la que hay en Badalona, pero bueno, sobre todo inician una acampada por lo básico la noche del 2 de julio en la plaza del Ayuntamiento, dado que uno de los vecinos de la Mariola, Ismael, pues bueno, su casa se quemó, ¿no?, y ha estado ya un par de semanas en un albergue, y el martes día 2 es cuando ya tienen que abandonarlo, ¿no?, y entonces es cuando han tomado la decisión de acampar en solidaridad con esta familia y con las que están en Badalona y en otros sitios, ¿no?, pues sin hogar. Uno de los puntos principales de unificación de las vecinas y vecinos ha sido la lucha y transformación de las normativas municipales que afectan a los servicios sociales de las áreas básicas. La gestión de las normativas municipales en Lleida, como el derecho a un empadronamiento digno. El día 2 es para dar por acabado ese recurso, finalmente, con el ayuntamiento, a toda una familia afectada por ese incendio, como os comentaba, que sucedió de madrugada. Vaya, un segundito que tengo aquí. Vale. El tema de vivienda, sin nula reacción y coordinación con la empresa municipal de urbanismo, el EMU, que se llama en Lleida, gestionada por los ayuntamientos, la oficina de Habitacha de la Generalitat de Cataluña, en paro multifuncional y multiorgánico. Y por supuesto, todo sin contar con las leyes que ya existen, que se vulneran, como la de la renta garantida, que están denegando, y bueno, algunas de alternativa habitacional, y como tienen allí, pues la de la protección de los suministros básicos, ¿no?, la del agua, gas y luz gratuitas, que la tenían aprobada allí desde el año 2015. Plataformas y colectivos que luchan juntas de manera descentralizada y veranito muy muy caliente de Temporeros de la Fruta. Aprovecho para mandar recuerdos, vientos de dignidad, saludos al compa extremeño que ha tenido que ingresar por estos calores que hace en el campo, y a ver si esos 46 euros diarios que hice vuestro convenio os los dan de una puñetera vez, y si no, que haya las huelgas y paradas que tenga que haber. Y pues poco más, ¿no? Será cerca de la paería, ahí ponen los marioleros, cerca del río, al lado del río, por lo menos que haya un poquito de fresca, ya lo digo, desde el martes como a las 11 de la mañana, esperar nuestras noticias, tanto en redes como por aquí, por donde podamos, y el domingo que viene a ver si nos cuentan cómo van esas acampadas. Pues os lo recordaremos el próximo domingo, y os recordamos también que a partir de este próximo intentaremos que el programa sea de 7 a 9 o a 8 y media para pasar un poquito los calores, y que el programa radiofrénico que viene por delante también pueda emitir un poquito más tarde. Eso sí, con un directo maravilloso que hemos tenido hoy a lo largo de todo el programa. Muchísimas gracias a los compas de Ágora Sol y de Radio Almaina en el 88.5 de la frecuencia modulana granaína, que nos emiten, no sé si cuando nos pillan algún programa por ahí, básicamente precario, los sábados y los martes de madrugada. Y a aunque os lo iremos recordando el próximo fin de semana, el próximo día 6 de julio, una fiesta con comida popular ahí también en Lleida, donde estarán probablemente acampados todavía, para Caja de Resistencia de la Escuela Básica de Verano, que tendrá lugar en Córdoba 26, 27 y 28 de julio de este verano total, ahí a fuego. 6 de julio en Lleida, 26, 27 y 28 en Córdoba. You see the moment, tonight is the night. We're fighting, it's over, so we put our hands up. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We're fighting, it's over, so we put our hands up. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nos vamos con nuestras tres francesitas. Ricardo ha tenido que dejarnos ya, que hoy tenía un poquitín de prisa, pero quería despedirme de Sergio. Muchas gracias por venir hoy por la tarde. Gracias a ti por traerme. Digo que no sé si el cierre irlo haciendo con la orquesta mínima y desenfundando la guitarra, o cómo lo hacemos, si nos dejará César quedarnos un ratito aquí en el estudio, o estará harto ya de nosotras. Y Jorge, bueno, un poquito de despedida, alguna cosita. Bueno, eso estaba, digo, estás olvida de mí. Además que está pensando en su guitarra. Que por cierto, vamos a dedicar una sesión, a ver si lo conseguimos hacer, a la economía del regalo. No anticipo nada sobre el tema. Tengo que reconocer que yo esto ya lo he vivido en mis carnes, que no hay mal que por bien no venga, no sé cómo expresarlo de otra manera, y que vamos, no sé si ponerle cuatro candados, llevarla a todas partes, invitar que vengáis todos con ella, con la guitarra, a la escuela. Pero verdaderamente el regalo sois vosotras, de a la compar de no somos delito, en fin, no, mañana lo veréis en el vídeo ese que hay que mandar, pues como aniversario de Mordaza, yo estoy preparando de las mías. Y por cierto, antes de irme quería preguntarle a Sergio, ¿qué pasaría si una persona que no tiene nada que ver con la Marta Sánchez original, que hace himnos de España y tal, hiciera uno básicamente precario, ¿no?, así para celebrar la Mordaza y tal, y qué podría pasarme? Ay, tengo mucho miedo de estas sanciones, estas represalias y estas mordazas que puedan caerme. Pero tengo la peluca y todo preparado. ¿Hacer un himno sobre el aniversario de la ley Mordaza? Bueno, sí, algo básico que tenía que haber pasado en la marcha del año pasado, que íbamos a haber cantado ese himno que estaba cantando la otra como provocación en el Palau de Deportes de Barcelona, y quisimos por la carretera haber hecho una versión nuestra, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no hacerla este año? Nunca más a tiempo, ¿no? Mañana, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir que... Básicamente no tendría por qué pasar nada. Lógicamente habría que escuchar la letra, pero si no dice piensa nada... Piensa que por sonar de los moquetes con una banda de España, en fin... A ver, hay que partir de una base. En este país cualquier cosa es posible, ¿vale? Partiendo de ahí, en principio, si la letra es más o menos inocua, no tendría por qué pasar nada. O sea que la letra tiene que ser inocua. Claro, es que... Ya te he dicho antes... Con la letra inocua, pero hombre, por Dios... ¿Tú crees que vale la pena hacer una cosa con una letra inocua? No, ella pregunta, yo contesto. Ella ha preguntado que qué pasaría. Y yo digo lo que pasaría si la letra es inocua, no pasaría nada. Ahora, ¿cuándo la letra deja de ser inocua? ¿En qué momento? Borbones a los tiburones. Bien, ya no es inocuo. Vamos a ver, ¿cuándo? Normas de oro. ¿Cuándo la letra deja de ser inocua? Cuando realmente molesta. Así de claro. Lo he dicho antes. Entrenamiento de a lo largo de este coloquio lo hemos comentado varias veces. La ley la establecen ellos. Han establecido una ley con unos parámetros que todo lo que moleste, pero lo que moleste realmente, porque bueno, si es una cosilla de nada, pues no pasa nada, ¿eh? Si molesta realmente, es sancionable. Aunque no moleste, pues aunque lo sea, y además le voy a pedir a César que nos vaya subiendo a nuestras tres francesitas que están con el feeling good. Y bueno, yo ya me despido, ¿eh?, porque ya me quiero ir a tomar una copa o algo. ¿Invitas tú? No. Ah, pero vamos a tomar una copa. No, pero es de agua. Pero yo he traído la guitarra. Si sacamos suficiente para tomárnosla, Refiero del botijo, del agua del botijo. El agua del botijo, la que quieras. Nos vamos con las francesitas. próximo domingo más. Sergio, espero que vengas a algún otro y quedas convidado antes del otoño, ¿eh? No, no, muchas gracias. A la escuela y antes del otoño. No nos dejéis aquí tiras. Everything I recall, it's a rich and beautiful. Let the stage live and shine on down. Got the pop back, a soup game, and bring coal in my style. Running, sail my cuff and stick around for those bones. But I do that to buy the toes to put on. Thank you.